You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa número 193 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el IBEX 35. Hoy directamente desde la bolsa a tu casa, desde Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol en mayo del 2011. Desde las catacumbas del extrarradio, pero por dentro de la M30, que también hay descampados, aunque no os lo creáis, hoy vamos a hablar de lo que hay detrás de la riqueza de las grandes empresas españolas. Así, pim pam, toma la casitos. 6 semanas sin hacer programa, hoy por fin volvemos y vamos a volver a pillar el ritmo en este nuevo curso. ¡Empezamos! Es una situación de Defcon 2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Doctor Harry, mira que me jode no ser el primero que diga hoy en este programa piel de toro. Buenas tardes, tienes Moreno Ferraz, tronco. Muy... Muy buenas tardes, Juan Carlos. Vengo a tono con la piel de toro. Ahí te he visto. Tengo ganas. Yeah. 6 semanas en la retaguardia sin dejar, no hemos dejado de vigilar lo que estaba pasando a nuestro alrededor, pero no podíamos comunicarlo y eso a mí me inquieta. Así que hoy vamos a contarlo todo. 6 semanas, 6 toros, 6. Bueno, la verdad es que nosotros en estas 6 semanas hemos disfrutado como perros, pero Robert no. Que a Robert, bueno, yo me alegro especialmente de que hoy esté aquí. Que sabemos que ha pasado hoy un trance casi peor que el de Pedro Sánchez. Buenas tardes, compas. Pues muy contento de estar aquí de nuevo con vosotras. Y bueno, ya me estoy recuperando y como decía, feliz de estar aquí otra vez en este Zulo agorasónico, en esta perrera tan molona. María Canina, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantada de volver con todos vosotros. Tú también tienes Moreno Ferraz, ¿eh? Sí, porque Moreno ya de otra cosa me parece a mí que queda poco. Y vamos a presentar ya también a nuestro primer invitado hoy aquí en el estudio. Antonio, maestre, ¿tú tienes Moreno Ferraz o no? Yo mañana lo voy a tener, que tengo que ir a Ferraz. Y se vamos a poner bien, con todos los militantes guerreando. Bueno, buenas tardes y bienvenido aquí al Zulo Agorasónico. Muy bien hallado. Antonio, maestre, hoy vamos a hablar mucho con él, pero especialmente, particularmente, vamos a hablar de un trabajo que hizo en el pasado, que va a orientar también parte del trabajo que va a hacer en el futuro próximo. Vamos a llamarle Franquismo S.A. Era más o menos el título o el subtítulo que tenía un artículo que publicó en 2014 en La Marea y que ha inspirado parte de ese andamio de argumentación que venía en ese artículo va a inspirar parte de la investigación que se va a meter dentro de la campaña Yo Investigo de La Marea, gracias al crowdfunding que han sacado recientemente este medio y que va a desenmascarar algunas de las cosas que hay detrás de las riquezas de las grandes empresas españolas, de las grandes empresas de la bolsa, bueno, y de las que no están en la bolsa. Luego hablaremos de cuáles son y cuáles no son, del IBEX 35 y todas estas cosas, concretamente de su relación con la dictadura franquista y de cómo algunas de estas empresas hacían riqueza pues de forma más que dudosa y que después, bueno, pues esa riqueza se ha perpetuado durante estos años de, comillas, democracia, comillas. En la primera parte del programa estará Antonio Maestra hablando de Franquismo S.A. y en la segunda parte del programa tendremos a Carlos Mier, de profesión investigador, una de las personas también que está ahí, bueno, dándole caña a la bolsa. Hoy le vamos a preguntar a ver qué ha pasado, ¿no? Porque el Deutsche Bank ha tenido otra baja espectacular y ha arrastrado a las bolsas. A ver qué coño significa eso, a ver si Carlos lo sabe ya. Hasta entonces os recordamos los métodos de contacto con este programa, Barrio Canino. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Tenéis nuestros programas en barriocanino.blogspot.com y también en la nueva web de agorasolradio.org. Nos encontráis en redes sociales, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook y esas cosas. Y aprovechamos también para saludar, no sé si me voy a acordar de todos, a las otras 17 radios libres y comunitarias que redifunden este programa, ahora sí que lo voy a decir, a lo largo y ancho de la piel de toro. Esa piel de toro que huele a bobo, que decía hoy esta canción con la que hemos abierto el programa. Saludamos entonces a la Radio Libre de Écija, a Radiópolis en Sevilla, a nuestros amigos y hermanos de la Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa en Valencia, Radio Clara también en Valencia, Radio Bala en Manresa y Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, Radio Ventilla en el barrio de Almenara, Radio Chamán en Móstoles. Y igual se me olvida, Harry, yo no sé, alguna ahí por ahí. He perdido la cuenta, hermano. Y Radio Ela, joder, la Radio Ela. Libre. Y. Y ¿cómo era? Radio Libre y autogestionada, ¿no? ¿Cómo era? Y en la 2 de Radio Vallecas. En la 2 en Radio Vallecas, ahí. Fútbol Toros, Piel de Toro y Barrio Canino. Ea. Hay alguna más que se ha sumado y se nos está olvidando. Seguro. Pero bueno, muchas gracias a todos ellos y también a las webs, que nunca las decimos, que redifunden este programa, a la peña de Caos en la Red, a las barricadas, que siempre están ahí con nosotros. Que cuando paramos de hacer programa como estas 6 semanas, de los que más nos acordamos ser de ellos, porque sufrimos mucho por no dar esa carne de perro semanal que se merece la gente que está ahí. Y que a veces nos la piden. Oye, ¿qué estáis haciendo? No, aquí en Tanga, en la playa. Pillando Moreno Ferraz. Dicho esto, hemos cambiado de color de piel, pero no de costumbres. Este programa, Harry, tiene que empezar con una canción 100% carne de perro. De perro parido en el IBEX 35 e hijo de Franco. Tú verás. Pues tenemos similar. No es ni IBEX 35 ni es de Franco, pero tiene su bolsa propia y su dictador propio. Así que vamos a ver si lo ubicamos. Desde Chile, este país también sabe bastante de esto de las transiciones, transacciones democráticas. Y bueno, os traemos hoy una banda de puritito punk hoy. Perros de la Muerte, ya queda justificado su aparición como tema canino. Y desde Santiago de Chile, donde son oriundos esta banda, publicaban en el año 2012 la que era su segunda maqueta, Comerciantes de Muerte. Esta maqueta y todo el contenido nos traslada a la evidencia directa de que el tema que vamos a tratar aquí en esta mesa no es exclusivamente español. Y bueno, los familiarizados con la historia de Chile reconoceréis enseguida la voz que introduce el tema. Para los demás, os lo imaginaréis si os digo que la canción se titula Dictador, Perros de Guerra. Cuando los chilenos entiendan los engaños la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Este nunca ha sido dictadura, señores. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Perros de guerra, ese dictador, y acaban diciendo algo así como nunca más, ¿no? Bueno, parece ser que algunas dictaduras no es que hayan servido para decir nunca más, sino que, como decía Harry, a lo largo de la transición o de las transacciones se han encontrado los mecanismos idóneos para perpetuarlas, ¿no? Es un poco de lo que vamos a hablar en esta primera parte, más allá de todo ese poder político, ¿no?, que también tenemos asumido de esas dictaduras y sobre todo la que tuvimos aquí en España en particular, también de ese poder económico, ¿no?, y de cómo se va replicando a lo largo de las generaciones, sobre todo gracias a, bueno, pues al trato de favor que tuvo durante mucho tiempo. Hoy tenemos en el estudio a Antonio Maestre, que además te agradecemos mucho que estés hoy aquí. Y bueno, pues lo primero, no sé, preséntate tú y cuéntanos un poco a qué te dedicas y bueno, ya hemos dicho antes un poco esto del franquismo S.A., pero bueno, preséntanoslo tú un poco más a fondo. Pues bueno, soy periodista y documentalista, sobre todo documentalista, porque es la formación que tengo, a pesar de haber hecho luego algún máster en periodismo, pero yo soy documentalista y es lo que un poco ha conformado mi manera de trabajar, ¿no? La documentación como base para escribir prácticamente todo lo que hago. Pero en particular, franquismo S.A., yo había leído muchísimo, y era una cuestión que llevaba mucho tiempo trabajando en ella, todas las empresas que se habían lucrado con trabajo esclavo. Y era algo que se había escrito mucho y además no era algo que podía aportar más yo, detalles nada más, ¿no? Porque Isaías Lafuente, por ejemplo, tiene un libro que se llama Esclavos del franquismo, que es muy bueno, pero aparte, anteriormente, Joan March, que era una especie de un historiador que hizo libros como Batallones de Trabajadores, ya habían incidido mucho en este tema, ¿no? Pero había una cuestión que a mí me parecía que era igual de importante, y eran todas aquellas empresas que no solo habían usado trabajo esclavo, sino que se habían enriquecido por otros medios igualmente ilícitos, no tan notorios, ¿no?, como utilizar esclavos, sino, bueno, por estar cerca del régimen, por favorecerse de la cercanía con las élites franquistas, por un montón de circunstancias que hoy las vemos como normal, ¿no? Todas estas influencias, el lobby, pero que nunca se hablaba de cómo estas empresas se habían lucrado, ¿no?, con esa cercanía y cómo habían hecho toda su riqueza gracias a eso. Entonces en eso incidí, ¿no? Aparte de verdad que en el artículo de Franquismo así se habla también del trabajo esclavo, porque hay que hablar de ello, ¿no? Pero además había mucha gente que decía que obviamente que el IBEX 35 no podía haberse lucrado con el franquismo porque era una organización, ¿no?, un poco abstracta y creada en los años 90, por lo tanto obviamente no podía ser, ¿no? Pero es que las empresas no llegaron al IBEX 35 con esa riqueza de la nada. Se habían conformado durante muchísimos años y gracias a esa conformación de esa riqueza fue por la que llegaron al IBEX 35 en ese momento. Es decir, tienen un pasado que bueno, que aquí ganaron la guerra y por eso no se vio, pero por ejemplo con el nazismo, empresas como IG Farben o algunas empresas que se lucraron con el nazismo indemnizaron a todos aquellos con los que habían, bueno, pues que habían reprimido y con los que se habían lucrado, ¿no? Y eso en España no pasa, ni, no solo que no haya pasado las indemnizaciones, sino que ni siquiera se había informado de cómo se habían lucrado, ¿no? Y eso es lo que me era el punto, la hipótesis de investigación para la que yo empecé a trabajar ese artículo. Pues partiendo de ahí un poco y cogiendo el hilo de lo que comentas, hablas del trabajo esclavo. Entendemos que no es la única forma en la que una empresa durante el franquismo pudo medrar. Entendemos que hay otras muchas formas de hacerlo. Y además me viene a la mente, no hace mucho, con el tema de las Olimpiadas, recordaban, han salido 50.000 documentales recordando las Olimpiadas de Hitler de 36, ¿no? Y aquella operación en la cual ellos hablaban, acababan con el paro de repente, ¿no? Vamos a construir un mega estadio. Dice, pero para dar más trabajo, eliminaremos todo tipo de maquinaria y todo el mundo trabajará al modo tradicional. Lo que no se decía es que la mayoría de la gente no cobraba, los menores no cobraban y trabajaban, y el resto cobraban con unos sueldos bastante miserables, ¿no? Trabajaban. Este es uno de los métodos que utilizaron en el franquismo, ausencia de ni de sindicatos, entiendo, ni ningún tipo de garantía para los trabajadores, ¿no? Bueno, había una cuestión sobre el trabajo esclavo, que en verdad había una ley que se tomó que se llamaba la redención de penas por el trabajo. Era una ley franquista en la que todos los presos podían reducir su pena a cambio de trabajar, ¿no? Entonces eso estaba arreglado, ¿no? Entonces las empresas llegaban allí al organismo que lo gestionara y les cedían los trabajos, los trabajadores tenían que pagarles creo que era una cantidad exigua, no voy a decir porque seguramente lo diga mal ahora mismo cuál era la parte, pero además eso iba para el patronato que lo gestionaba, no eran para los trabajadores a cambio cobraban, pues, o sea, les pagaban en comida, ¿no? Eso era la parte, la que ya era más conocida, ¿no? Que es, por ejemplo, OHL, la empresa de Villarmir, que, pues, OHL ahora, claro, existe por la fusión de tres empresas que se llama Obrascón, Huarte y Lain. Huarte era una de las empresas que construyó el Valle de los Caídos y utilizó trabajo esclavo y utilizó este programa de redención de penas por el trabajo. Pero esa es la parte ya más conocida, pero es que hay otras cuestiones que, por ejemplo, sobre todo utilizaron las empresas hidroeléctricas y en especial la que es actualmente Iberdrola. Iberdrola antes nace de la fusión de Hidroeléctrica Española, también conocida como Iberdrola, e Iberduero. Pues uno de los presidentes de Hidroeléctrica Española, de Iberdrola, era José María de Oriol y Urquijo. José María de Oriol y Urquijo era un falangista de la línea dura de Bilbao, fue alcalde de Bilbao y también fue procurador en las Cortes, ¿no? Pues se decía, cuando hice las investigaciones, se decía que todas las leyes o todas las cuestiones las despachaba Franco directamente con Oriol Urquijo, con el dueño de Hidroeléctrica Española. Él iba, pues, todos los pantanos estos que se decían, ¿no?, que iba a inaugurarlos, iba con él, ¿no? Pero es que aparte, por ejemplo, hay una ley que tengo que investigar y que tengo que incidir mucho más en ella. Pero una cuestión, por ejemplo, como procurador de las Cortes, se promulgaban, y el mismo Oriol Urquijo, siendo dueño de Iberdrola, de Hidrola, que luego se llama Iberdrola, promulgó una ley, por ejemplo, que favorecía las deducciones fiscales a las absorciones de empresa. Y esa ley que él mismo impulsó como procurador de las Cortes, luego le sirvió a Hidroeléctrica Española para absorber un montón de pequeñas empresas que en aquella época se daban por concesiones simplemente administrativas de Franco directamente, que por ejemplo la familia de María Teresa Fernández de la Vega tiene bastantes, saltos de agua, pequeñas empresas que luego, que todavía dan, pues daban servicio, ¿no? Tienes un pequeño salto de agua, una pequeña pantanito, cosas, y todo los daban. Entonces, todas esas multitud de empresas acabaron en Iberdrola, gracias a una ley que hizo este procurador de las Cortes. Y eso es una cuestión, pero luego sí podemos abundar en otro caso, que es, por ejemplo, simplemente la expropiación forzosa de las empresas de un fusilado, un reprimido. Más o menos podemos tener claro, aunque luego tú nos puedes contar algo más, el beneficio de las empresas, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el beneficio del régimen franquista? Porque seguro que lo hubo. Entiendo que puede ser en propaganda, como puede ser toda la leyenda urbana que ha llegado de los pantanos, de la seguridad social, etcétera, etcétera. No sé si has investigado algo sobre eso. En esa línea no he ido mucho, porque al fin y al cabo todo lo que tenía que ver las empresas, la corrupción del Franco está muy, muy, se ha escrito mucho, no hay mucho. Pero, por ejemplo, hay una cuestión muy que incide sobre lo que acabo de decir, sobre la represión de un diputado republicano, se llama Pepe Miñones. Pepe Miñones era un diputado coruñés de Corcubión, de La Coruña, y él tenía unas empresas eléctricas, creo que se llama Unión Eléctrica Coruñesa, de nombre, hay muchos nombres de ese tipo igual, pero creo que es Unión Electra Coruñesa o algo así. Bueno, pues Pepe Miñones fue fusilado en el año 37 al ser un diputado republicano en el campo de La Rata, en La Coruña. Él tenía esa empresa y Pedro Barrié de la Maza era un empresario afín a Franco, que fue uno de los que financió el golpe de Estado. Pedro Barrié de la Maza en La Coruña, cualquiera que vaya por La Coruña puede ver la calle Pedro Barrié de la Maza, la Fundación Barrié de la Maza, fue además ser uno de los banqueros de uno de los bancos más importantes de La Coruña. Pues la empresa, cuando se fusiló a Pepe Miñones, la empresa, Pedro Barrié tenía una empresa eléctrica, pero que era competencia de la de Pepe Miñones y con menor capacidad y tenía menos fuerza, ¿no? Pues se expropió directamente, una expropiación forzosa, y se le dio a Pedro Barrié de la Maza. Pedro Barrié de la Maza luego fue nombrado conde de Fenosa. El nombre ya nos suena un poco más. Conde de Fenosa, que fue luego lo que llegó a Gas Natural Fenosa, ¿no? Pero es que aparte, conde de Fenosa, este Pedro Barrié de la Maza, para ver cómo se lucró directamente o Franco, o cómo se favoreció, pues un detalle. Pedro Barrié de la Maza fue el que hizo la cuestación popular para regalarle el Pazo de Miras a Franco. Entonces, bueno, todo quedaba en familia. Sí que se acaban directamente, vamos. Un pazo. Así, claro. No, la cuestión quizás, retomando un poco la pregunta que decía María, no era tanto a lo mejor lograr una propaganda directa para el régimen, sino obtener directamente beneficios, ¿no? Directos de la familia. Claro, pero de alguna forma tendrían que esconderlo, ¿no? No puede estar tan a la luz, ¿no?, de lo que estaba pasando, por mucho que estuviéramos en una dictadura, ¿no? En el fondo, bueno, era todo una... Se retroalimentaba todo. Al fin y al cabo, si tenías a todos los que hacían negocio cerca de ti, pues bueno, pues te asegurabas una tranquilidad para un estado oligárquico. Además era un estado muy con una economía controlada. El estado franquista fijaba los precios incluso, ¿no? Entonces obviamente eran oligarquías, eran oligopolios, eran toda una cuestión que al fin y al cabo todo estaba controlado por los mismos, y que no había una separación estado-economía, porque al fin y al cabo era todo controlado por el régimen franquista, ¿no? Y lo que estamos hablando es que los mismos que ocupaban las empresas luego ocupaban, luego creo que, por ejemplo, Oriol Urquijo fue director o el presidente de la patronal de las eléctricas, ¿no? Aparte de ser procurador, aparte de ser alcalde de Bilbao. Es que todo era lo mismo en el fondo, era todo lo mismo, era todo una élite, ocupaban todos los puestos, sean políticos, económicos, judiciales, todo, eran todos lo mismo, todos se beneficiaban de esa simbiosis. Tengo la sensación, cuando estamos hablando de todo esto y ante las publicaciones que se avecinan, que estáis preparando, que queda por reescribir, aunque dices que hay mucho, ¿no?, escrito acerca, por ejemplo, del trabajo esclavo y tal, pero queda por escribir una parte de la historia, que además recientemente salían algunos porcentajes acerca de que cuántos estudiantes hoy de educación obligatoria habían llegado a estudiar el franquismo, ni siquiera la república ni nada de esto, ¿no? La mayor parte de la población en este país no ha estudiado nada de lo que pasó durante el periodo durante la dictadura, ¿no?, el periodo franquista. Y esto que estamos, o que estáis planteando, estos estudios que se está haciendo, probablemente ilustren para un montón de gente que no tiene ni idea de lo que ocurrió en aquel momento. Hay gente que dice, se reduce a con Franco se vivía mejor o con Franco se vivía peor, ¿no? Pero nadie tiene ni idea de por qué mejor o peor. Supongo que acabada la guerra y toda la gente huida y toda la gente asesinada o muerta durante la guerra, quedarían un montón de huecos libres de dueños de empresas, por un lado, y por reconstruir todo lo que sería la ordenación de la administración de este país, ¿no? En esa construcción inicial que se hizo, No sé muy bien si de qué manera se hizo, la verdad, porque tampoco lo he estudiado, y de qué manera unos militares más una cantidad de personas afines que estarían ya previamente en la administración conforman una nueva administración y se tiene que reconstruir todo lo que sería la clase empresarial del país. Habría una clase empresarial previa que tenía, pero que durante la guerra gran parte de sus medios se habrían destruido. ¿Esto tenéis alguna idea de cómo se generó de nuevo? Las condiciones estoy viendo que fueron las que les dio la gana a ellos, pero un poco cómo se hizo, más allá de la clásica cerrazón del país, el aislamiento que tuvo durante muchos años. Hay estos ejemplos que he puesto antes, son absorciones de empresas, por ejemplo, que quedaban por represaliados y todo eso. Al final eran los empresarios que financiaron el golpe. Fue Pedro Barrié, Juan March, todos estos eran los que iban recogiendo todo lo que quedaba suelto, ¿no? Y al fin y al cabo los afines eran los que recopilaron todas las empresas, pero no solo empresas, terrenos. Se habla mucho, por ejemplo, de cuando en el gueto de Cracovia los nazis expulsaron de Cracovia al gueto a todos los judíos y todo, como los nazis ocuparon esas viviendas que luego no se les devolvieron. O sea, es decir, esa gente se quedó sin sus casas y luego no hubo una devolución. Esto ha pasado. De hecho, hay, por ejemplo, ahora una de las cuestiones pocas es la devolución del patrimonio, ¿no? Que, por ejemplo, los sindicatos, algunos sindicatos están intentando devolucir, que, por ejemplo, la CNT tienen menos comisiones obreras y UGT sí se lo dieron, pero los sindicatos un poco más combativos durante la transición, pues sufrieron bastante con la devolución de ese patrimonio, ¿no? Pero es que, en el fondo, y yo siempre he defendido que en España la resistencia a la memoria histórica no solo es política, no solo es ideológica, y sobre todo es una resistencia a lo que puede llegar detrás, es decir, a la económica, a la reparación económica. Si se abriesen los archivos de manera, si se investigase, si se hiciese un juicio sobre quiénes eran esos responsables, y queda claro, por ejemplo, que la familia de Pepe Miñones tienen que devolverle lo que le dieron, gas natural fenoso, por ejemplo, claro, una empresa de IBEX 35 tendría que dar una indemnización económica muy, muy, muy importante a una familia en particular. Es decir, esa es la resistencia, la que yo creo que es la resistencia de verdad que existe. Es decir, hay una resistencia a ese primer muro, que es la resistencia de, bueno, que no cojas los huesos de la cuneta, que no haya una reparación. Esa resistencia, mientras exista esa resistencia, jamás se va a llegar a la económica. En el momento de que se rompe ese cristal y empieza a haber una reparación y una justicia moral y política e ideológica, bueno, cuidado, luego ya con ese sello y con esa legitimidad y con la ley detrás, viene la económica. Y ahí es donde hay mucha resistencia, que hay muchos terratenientes y hay muchas familias que han hecho su dinero de esto y igual tendrían que devolverlo. Fíjate que yo me imagino que si en vez de tirar por la parte, digamos, moral, del reparo moral, se entrara directamente por la parte del reparo económico, igual tenía más apoyos, ¿eh? Hace poquito había mucho liberal, sí, ultraliberal suelto aquí. Sí, bueno, pero casi todo es mucho liberal de estos sueltos que vienen de familia de ese tipo. Pero hay ultraliberal ahora que ha fichado Cristina Cifuentes. Cimero, por ejemplo, sí, que se está dispuesto a luchar. Que ha fichado Cristina Cifuentes para traer la City londinense a Madrid, que viene de una familia muy, muy ejemplar del franquismo. O sea, que bueno, que en el fondo la mayoría de las familias y de las empresas que ahora mismo tienen mucha representación económica, cuando tiras para atrás siempre hay. Es decir, obviamente vamos a pedir, no todo el mundo tiene responsabilidad por lo que hicieron sus claro, familias, eso es obvio. Pero bueno, tú tienes una posición a lo mejor gracias a eso, ¿no? Entonces, nadie se le pide matar al padre, pero por lo menos que haya una reparación sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y esto no se ha hecho. Y sobre todo lo que te digo, la mayor resistencia es esa. Porque si tuviesen que hacer como las empresas del nazismo, que tuvieron que indemnizar pues, con muchísimos millones de marcos en su momento a las víctimas, pues bueno, es que eso se tendría que hacer en España. Pues si os parece, vamos a un poquillo de música, nos reorganizamos y retomamos el tema. Vamos a escuchar a lo largo de la lista musical de hoy, ya hemos empezado con Perros de Guerra, canciones que giran alrededor de toda esta relación entre empresas, dictaduras, y luego aparte, concretamente, centrándonos un poco en las del IBEX 35, que comentaba Juan Carlos al principio del programa. Vamos a hablar ahora en la canción que va a sonar, nos van a hablar de un par de ellas, concretamente, una que sigue y una que ya no está en el IBEX 35, sabéis que el IBEX 35 se entra y se sale dependiendo de cómo te vaya, ¿no? Y nos lo va a contar un grupo bastante curioso. Yo me he enamorado directamente. Les Sueques son una banda, dicho por ellas mismas, de post-punk indie rock, así con toda la etiqueta seguida, de Barcelona, y que tiene todo lo que nos gusta aquí en El Canino. Tiene letras ácidas, bastante burras e inteligentes por igual. Tienen ruidazo, tienen ritmos machacones, teclados hipnóticos. Bueno, el tema que os traemos, Terrorista, de su primer larga duración, Cremeules Perles, de 2013, es una muestra perfecta de todo esto. Os advierto, y os doy una recomendación, no dejéis de escuchar el último disco que tienen, de 2015, que se llama Educación Física, en el que podéis escuchar qué hacen estas tipas con una canción de Ella Baila Sola que todos tendréis en la cabeza. Echarle un oídito y vais a disfrutar. El tema se llama Corpelut, por si acaso os da por buscarlo. De esta canción que vamos a escuchar ahora, de Terrorista, me encanta especialmente el estribillo, que se te queda grabado en la cabeza. Yo a veces creo que esto valdría para publicistas. Y ya viene a decir algo así como Green Coast es el Corte Inglés, Bershka es Inditex. Les Sueques. Adictos al mirar el móvil, adictos de la fila. Son Les Sueques, por si no os habíais quedado con el nombre. Las tías estas de música de Raruna que estábamos escuchando. De terrorista. Seguimos aquí en este Barrio Canino 193, hablando de lo que hay detrás de la riqueza de las grandes empresas españolas. De momento con Antonio Maestre aquí en el estudio de Agora Sol Radio. Antes de que continuemos, y aquí a micro cerrado te había intentado preguntar un poco, pero bueno, que se entere todo el mundo. Hemos leído algún artículo tuyo acerca de gran parte de la investigación que estás haciendo, o de la información que sacas, la sacas de la Fundación Francisco Franco. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es este sitio? Si es como yo me imaginaba, y leyendo el artículo decía, no, es como me imaginaba, y peor, ¿no? Más allá de que nos caracterice como es la fundación y tal, lo interesante quizás para el programa sería qué tiene los archivos de la Fundación Francisco Franco. Está todo ahí, ¿no? Hay una cantidad, hay poco, hay cuatro mierdas, ¿no? ¿Qué hay ahí? A ver, en la Fundación Francisco Franco lo que hay se puede encontrar en otros archivos, ¿vale? Porque no sé si habéis oído hablar muchas veces de esa subvención, las subvenciones que recibió la Fundación Francisco Franco. La subvención recibió, la Fundación recibió dos subvenciones en época de Aznar para digitalizar el archivo. Pero al recibir las subvenciones, todo lo digitalizado tenía que darse también a otros archivos, ¿no? Y ellos lo gestionaron. Lo que hay en la Fundación Francisco Franco eran cuestiones personales, eran, por ejemplo, correspondencia que recibía. Hay muchos informes de la Dirección General de Seguridad que pasaban informes directamente a Francisco Franco sobre actividades subversivas o que pudieran resultar de interés. Hay cosas curiosas relacionadas sobre todo con asuntos exteriores. Hay correspondencia o telegramas que venían de las embajadas, pero lo que se encuentra ahí se puede encontrar en otras cuestiones. Lo que pasa es que la fundación pues lo permite, es de libre acceso, es más sencillo muchas veces ir a la fundación que porque está casi todo lo que tiene que ver con el dictador, y de otra manera tendrías que ir pues al Archivo General de la Administración, archivos ministeriales, entonces tendrías que ir a muchos más sitios y eso pues lo condensa, ¿no? Pero por ejemplo, ahí en la fundación he encontrado, por ejemplo, una carta que le mandó un funcionario de Hacienda a Carmen Polo, diciéndole que, bueno, que, oye, que sí que era Carmen Polo, pero que tenía que hacer la declaración. Y era muy curiosa porque se veía en ese, era como, había que hacer un monumento al funcionario aquel, ¿no? Que mandó la carta a Carmen Polo diciéndole, sí, que es que hemos visto que usted no ha hecho la declaración y que tiene que hacerla. El pobre hombre pues dice, bueno, pues si quiere y no puede acercarse, va un funcionario allá a su casa en el Pardo y le hace la declaración. O sea, pero bueno, pero el tipo, oye, le mandó la carta a Carmen Polo pidiéndole que ni ella se hackeaba, que había que pagar a Hacienda, ¿no? Y hay, bueno, hay muchas cuestiones. Hay también, por ejemplo, encontré un informe de la Dirección General de Seguridad, que eso lo publicamos en La María también, sobre una cena que hubo en casa de un abogado en la que se fraguó un poco el sistema bipartidista español, ¿no? Porque era una carta en la que se reunían pues diferentes personas, sobre todo del Opus, gente que en aquel momento era la época de la apertura, ¿no? Entonces, del aperturismo, y se ponía que el rey estaba preocupado porque, bueno, que podía, tras la apertura franquista, podría haber problemas, ¿no? De, bueno, pues esa apertura que se desmadrara, ¿no? Entonces les recomiendan establecer un sistema que provocase dos partidos fuertes, un democristiano y un socialista moderado, ¿no? O sea, establecer un sistema, bueno, electoral, para que no se desmadrara la cosa y que no llegaran los marxistas, que no llegaran. Entonces, esa cena es donde se fraguó lo que luego, que bueno, que si se fraguó o no, pero que desde lo que dice ahí en el 66 luego fue lo que ocurrió, eso no hay duda. Esto fue antes de Suresnes, ¿no? Sí, sí, bastante en el año. Creo que fue en el 66, esa cena del 66. Pues tardaron en atarlo, maldita sea. Sí, sí, sí. Y bueno, es el acceso al fin y al cabo es fácil para ir a la fundación, tú mandas un correo, la secretaria te lo hace y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que es un ambiente un poco opresivo. Te da la sensación de cuando llegas a la fundación de que vuelves a la posguerra, ¿no? Es todo, me acuerdo que te ponen ahí te ofrecen un café, porque son muy, muy, muy educados, ¿eh? Y además, recuerdo una anécdota que yo conté en el artículo de Vice, porque hubo uno de los días que fui, estaban, como había mucho trasiego, ¿no? Y había gente pues como donando libros y entonces pasaban por la sala donde estaba yo investigando, ¿no? Y había un hombre que pasaba y de pronto se me queda mirando y empieza a hablar conmigo. ¿Qué haces? ¿Qué? Yo hablo con él. Bueno, pues sí, aquí estoy investigando. Y dice, yo también soy periodista, que soy doctor, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedaba mirando y digo, este tío me suena. Pero no sabía quién era, Y digo, bueno, pues, muchas gracias, se despide de mí, me voy. Y cuando me voy ya, digo yo, hostia, ya sé quién es. Y era Pardo Zancada. Era uno de los golpistas del 23F y estaba el tipo ahí donando libros en la Fundación Francisco Franco. Entonces es curioso. Familia, maldita, curioso. A mí me llamó mucho la atención también en uno de los primeros artículos que publicaste en La Marea, de Franquismo S.A., una carta de Pedro Barrié, que era dueño de Fenosa, ¿no? Y del Banco Pastor, en el que intentaba interceder ante el Ministerio de Hacienda, y en el que se quejaba ante el caudillo de que no se le permitía al Banco Pastor apoyar económicamente a su astillero. Y luego planteaba también que las únicas opciones que le quedaban era la de mediación ante Hacienda, ¿no? Me llamó también muchísimo la atención cómo concluye, ¿no?, la carta, ¿no?, con diciendo, espero que, como todos los años, si usted me lo permite, pueda visitarlo este verano en el Pazo de Meirás. Recordaremos nuestros muchos años de amistad y podré reiterarle mi inquebrantable lealtad y afecto. Así funcionaba, esa era así, es decir, tenía un problema porque, como bien decimos, o sea, no era fácil ni para los empresarios de aquella época, porque era un estado muy proteccionista y que tenía un montón de impedimentos, ¿no? No, el libre mercado desde luego no existía allí. De hecho, leyendo un libro de Chirbes, ¿no?, el de Batalla de Madrid, que decía precisamente eso, un padre, un hijo, ¿no?, lo decía, pero ¿tú qué te piensas? ¿Que nosotros hemos conseguido esto con el libre mercado? No, es que es así como funcionaba, es decir, tú tienes funcionado con los contactos, con las relaciones, con el lobby, con la cercanía al franquismo, es decir, tú tenías un problema porque la ley no te permitía desde tu banco financiar a tu astillero, entonces pues mandabas una carta a Franco porque era tu amigo, y mandabas una carta muy respetuosa, muy todo, y al final te solucionaba el problema, o bueno, o no, porque bueno, esto también era así, ¿no? Pero de luego era el cauce que tenías. Era el cauce que tenías. Y si hacías negocio en el régimen franquista, era porque tenías relaciones. Si no tenías relación con el régimen, desde luego no hacías negocio. Y como se ve en esta carta, y además que, bueno, que Pedro Barrié, desde luego, era uno de los grandes beneficiados de su cercanía al régimen, como él, muchos otros, pero él desde luego era uno. Y esa carta que mandó Pedro Barrié era una de las que encontré en la Fundación Francisco Franco, como sé, muchos más ejemplos, es una más, pero muchísimos ejemplos. Sí, de hecho, por eso podían tener beneficios todas esas empresas, porque no tenían competidores, o sea, ellos no, se lo guisaban, ellos claro, se lo comían. Eran oligopolios totales, eran empresas que tenían los precios fijados, el régimen fijado, o sea, era todo una cuestión que se tenían que, claro, que a veces no podían crecer todo lo que quisieran, ¿no?, porque no podían. De hecho, por ejemplo, hay otro que no es de 35, pero también que se habla ahora como es un emprendedor de estos, ¿no?, que se hizo un hombre hecho eso mismo, que es el dueño Mercadona. Pues el dueño Mercadona, su padre era otro de, bueno, su padre era, en una lista que salió en una revista en el año 76, su padre era uno de los 50 más ricos de España ya, porque tenía unas cárnicas, se llaman Cárnicas Roche, y él, el padre del dueño de Mercadona actualmente, consiguió del régimen franquista los permisos para exportar la carne. Era uno de los que tenía el 80% de exportación de la carne. Si no, claro, obviamente, me acuerdo que inauguró un matadero en Andalucía y, bueno, acudieron todas las fuerzas vivas del franquismo al matadero del padre de Roche. Es decir, que aquí hay mucho que se vende, que son todos emprendedores hechos a eso mismo, y, bueno, aquí habrá algún caso, que no dudo que no, ¿no? Pero la mayoría viene todo por herencias y algunas con prácticas que es una cuestión de que igual el lobby ahora, pues igual que lo vemos mal, ¿no? Pero es que en aquella época el lobby era con un régimen genocida. Por eso decía en alguna entrevista cuando sacó la nueva reforma laboral este señor de Mercadona, ¿no?, que le parecía suave. Claro, no. Bueno, porque venía de donde venía, ¿no? Es que este hombre además es un... su empresa... Bueno, yo he publicado muchísimas cuestiones sobre el trato laboral a sus trabajadores en Mercadona y es bastante, bastante agresivo, ¿no?, con sus trabajadores y solo tiene una fundación que es el nombre de su madre, y el lema es la cultura del esfuerzo, pero el esfuerzo es lo que te digo, o sea, el esfuerzo que él ha podido tener no deja de ningún sitio. Su padre era una de las grandes fortunas ya en la transición, por ya, tanto el bueno, esfuerzo de los demás, el esfuerzo, ¿no?, de su padre, el dejarse los riñones, el esfuerzo otros de su padre al ganarse el negocio con la cercanía también a pues eso, a las élites oligárquicas franquistas. Bueno, una pregunta yo creo que interesante. ¿Qué empresas que conocemos a día de hoy han sido beneficiadas de la dictadura franquista? A ver, el top 10. Yo no diría... pues prácticamente todas antes, en algún sentido y otro. Las más, pues bueno, Gas Natural Fenosa es un ejemplo paradigmático, por lo que te digo, por una cuestión prácticamente, vamos, es literal, ¿no? Pero FCC, la de Florentino Pérez, Entre Canales y Tábora, también Entre Canales y Tábora, por ejemplo, es que sus trabajadores salían de un campo de concentración para hacer la obra del canal de Guadalquivir. O sea, le hicieron un campo de concentración para que Entre Canales y Tábora usase trabajadores esclavos. O HL de Villarmir. Iberdrola, pero vamos, es que son las que puedo decir sin tener problemas, pero tengo muchas otras que Acciona y otras que no puedo decir todavía, porque bueno, estas cuestiones son delicadas y hay que tener muy muy muy muy bien atado lo que dices, porque te puede crear problemas, ¿no? Y hay muchas otras que estoy iniciando, que tengo algunas cuestiones prácticamente de las 35, 22 o 23, tienen alguna, en alguna otra medida, pues tuvieron, se han beneficiado, pero sobre todo por esas fusiones. Es decir, ellos no es que empresas, es que han adquirido empresas que en su momento lo hicieron, pero adquieren la empresa, pero no se quedan con la herencia, con la deuda moral, con la deuda ética, con la deuda económica, no, eso no se quedan. De hecho, cuando yo hacía los reportajes y hablaba con los equipos de comunicación de las empresas, es que todas, no hablamos de eso, no, es que eso pasó, es que eso era una cuestión del presidente de Iberdrola anterior, es que no nos incumbe. Todas se negaban directamente a hablar de ese tema, o sea, no es que ni entraban siquiera. Su respuesta es: no hablamos de ese tema porque eso es una cuestión pasada y ya está. Es decir, se quedan con la empresa, la absorben, pero no se quedan con la herencia moral, ética y económica de que esa empresa dejó ir con su labor. Es que en aquella época no había responsabilidad social corporativa. No, sí, bueno, seguro que tenían la caridad, ¿no? El siento un pobre a su mesa, bueno, seguramente. Era otro tipo de errores. Sí, era darle de comer el día de... Esa caridad heredada también. Con respecto a este top 10, y aunque no nos puedas dar nombres, ¿ha habido sorpresas por un lado y por otro? Es decir, empresas que tú creías, decías, esto seguro, y dices, joder, pues no encuentro nada, y al revés. Gente que tú decías, ¿estos de dónde han salido? Y estos... Sí, bueno, yo con Gas Natural Fenosa me dio una sorpresa grande por la crudeza del caso, ¿no? O sea, estamos hablando de que te quedas con la empresa de un tío que ha fusilado directamente. Y además es que en el fondo hay muchas investigaciones que lo que tienes que hacer es recopilar datos ya escritos, que están diseminados, están sueltos, están contados. Es decir, yo no, estas cuestiones, algún caso en algún archivo oculto, pero vamos, o sea, todos los historiadores lo tienen ya todo contado. O sea, yo no estoy descubriendo nada que no lo supieran, a lo mejor pues una pequeña parte, y que no lo pusiese en un contexto, ¿no? En un contexto determinado para que lo pusiese, pues, para que se entendiera, ¿no? Porque la historia de Pep Miñones es conocida. En Corcubión, en La Coruña, todo el mundo conoce a Pep Miñones, ¿no? Porque además era el primer tipo que llevó la electricidad a la zona de la Costa de la Muerte, a Corcubión, a Lase, a Malpica, a Muxía, todo el mundo que conozca, o sea, tiene que conocer a Pep Miñones, porque si tienen luz, la tenían gracias a él. Por lo tanto, es un hombre que ya has conocido y que su historia la conocen, que tú vas allí a las zonas y hay historiadores locales que han contado toda la historia de ellos, ¿no? Pero nunca se ponía en el contexto determinado de decir, es que hay empresas del IBEX que es que todo esto lo han heredado, o sea, es que han cogido todo esto, toda esta represión, y se han beneficiado de ella. Que en el fondo, yo no estoy diciendo que no son responsables de aquello, obviamente, no son responsables. ¿Cómo vas a decir tú que el Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa es responsable de que fusilaran a Otimo al 37? Obviamente no. Pero si son responsables de haber absorbido una empresa que se lucró con eso. Es decir, igual que coges la empresa y coges el beneficio que consiguió durante ese tipo, tienes que conseguir la herencia. Nosotros, si cogemos una deuda, o sea, si le damos algo y nos llevamos las cargas. Pero aquí en España, todas estas empresas que se lucraron no han conseguido, ni se ha hecho, pero ya no solo una reparación económica, sino simplemente ni reparación moral. Yo cuando llamaba a las empresas y les decía, ¿se ha hecho algún tipo de reparación moral? ¿Se ha hecho, yo qué sé, alguna cuestión? Y obviamente no, porque además hacerla sería reconocerlo. Y como no quieren reconocerse, porque eso, lo que digo, abre la puerta a cuestiones ya judiciales más potentes. Que en algún caso se ha abierto hace poquito sobre una cuestión de reparación económica, pero muy, muy, muy, muy pequeña, muy puntual. Y yo creo que eso es la caja de Pandora. Abrir la caja de Pandora. El juez que decida tirar eso para adelante. Ya, no ya lo intento uno y acabo. No, bueno, y no solamente en materia económica, sino, sí, como tú dices, en moral y otro tipo. Pues precisamente con este tema de la reparación, hay unas cuestiones que planean directamente sobre la Ley de Memoria Histórica y que se está planteando. A tu entender, el planteamiento que se ha hecho de la Ley de Memoria Histórica en los gobiernos anteriores al que tenemos actualmente, ¿tienen algo que ver con esta parte de la que estamos hablando o se ciñen única y exclusivamente a la parte moral? Es una cuestión completamente cosmética, pero es que ni con una cuestión cosmética se ha conseguido avanzar. La Ley de Memoria Histórica no se cumple. Eso por un lado, pero a tu entender, la ley tal y como la plantearon... Es un paso, pero desde luego es completamente insuficiente. O sea, la reparación tiene que ser total. Y total es total. Es decir, no solo hacer justicia de una manera clara. Es decir, quiénes fueron los responsables y juzgar a los que se pueda juzgar y acabar con esa infame ley de amnistía. Y juzgarlos, pero no solo es una cuestión moral, ¿no? Es decir, obviamente todo el mundo estamos, casi todos, de que se quite la placa homenaje a un genocida. Estamos hablando de cuestiones de que hay un montón de españoles que tienen a sus familiares enterrados y no se les recupera con fondos públicos, tienen que hacerlo ellos por su cuenta. No hay un banco de ADN para que se pueda comparar, ¿no? Porque muchas veces cuando hablas con Echeverría, con el hombre de la sociedad de Aranzadi, que es el que está llevando a cabo todas las exhumaciones, cuando una vez que encuentran los huesos, por ejemplo, o sea, conseguir identificarlos es prácticamente imposible. O sea, es prácticamente una utopía, se consigue en muy poquitos casos, ¿no? Pero es que eso es cosmético. O sea, pero ni en esa cuestión cosmética que se intentó se ha avanzado. Porque obviamente llegar a la cuestión indemnizatoria, eso es completo, y más ahora, o sea, es decir, ahora en una cuestión en la que existe esta cuestión, bueno, esta atomización política, es un tema tan profundo que yo no tengo ninguna esperanza en que se abra, porque obviamente no se puede tocar. Es decir, tú imagínate en un gobierno con cuatro partidos de este tipo ahí aislados, tocar un tema tan delicado que toca la fibra, es que no se va a conseguir. O sea, esto solo se podría conseguir con una mayoría absoluta de izquierdas, pero muy convencida, muy comprometida, y que yo no la veo en ningún lado, y es completamente imposible. O sea, yo es un tema que lo veo prácticamente imposible, ¿no? De momento. Ahora mismo no veo, no atisbo la solución. Yo lo veo complicado, la verdad. Antonio, diciendo esto que estás comentando, a mí se me ocurre que tus investigaciones están tocando fibra sensible de gente muy poderosa. Estamos hablando de algunas empresas del IBEX 35 que facturan miles de millones de euros todos los años, que incluso ellos mismos, ¿no?, también se dicen respaldador de también miles de accionistas por detrás. Estamos hablando de gente con gabinetes jurídicos enormes, ¿no?, que tú mismo lo estabas diciendo, que hay cosas que tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo, porque también habrá gente en esos despachos de esos edificios acristalados donde tiene su gabinete jurídico que estará mirando con lupa qué es lo que estás diciendo y lo que no sobre ellos. Para que nos entendamos, ¿tú has pensado algún día que te vas a encontrar una cabeza de caballo en la cama? A ver, yo no he tenido por ahora problemas para escribir todo lo que he querido y no me ha ocasionado ningún problema. Es decir, yo, por ejemplo, después de escribir esto, estoy colaborando en una televisión en la que tienen accionariado de empresas y no he tenido problemas en ese sentido, quizá porque bueno, también la repercusión que tenemos pues está limitada pues a un entorno, ¿no? Tampoco es una cuestión que sea escandalosa. Si saliesen salvados, por ejemplo, pues otro tema, no sé, ¿no? Tuviese más repercusión. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, obviamente. Yo sé, por ejemplo, a nivel jurídico sí, o sea, es decir, no con las empresas nunca he tenido este problema, pero yo sé que con Mercadona hay que tener un cuidado, vamos, escrupuloso. Me tienen completamente monitorizado, y eso lo sabemos, me tienen monitorizado, o sea, pero informáticamente lo sabemos. Entonces, una alerta Google. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, obviamente, pero al fin y al cabo un periodista tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Un periodista tiene que, el rigor es una cuestión. Entonces a mí solo me han puesto una demanda para intentar callarme, pero fue un tipo de Izquierda Unida, tampoco vamos a hacer, no fue una empresa del IBEX 35, ¿no? Un tipo de Izquierda Unida que me pidió 20.000 euros, ¿no?, por un artículo. Y al final, pues obviamente no ganó, porque es eso, cuando publico algo tengo que estar muy seguro, pero ya no solo en una cuestión porque me vaya por una demanda, sino en cualquier artículo. En cualquier cuestión que hago, todo lo que publico tiene que estar bastante bien contrastado y que sea, que es, al fin y al cabo, es la labor mínima de un periodista. Pero es verdad que con estas cuestiones, pues en vez de a veces los artículos los escribes y los publicas, y en esta ocasión los artículos los escribes, pasan por la abogada y luego los publicas. Pero aparte de eso... un intermediario extra. Estoy pensando en gente como Jordi Évole, que digamos que es un poco más intocable, ¿no? Porque como que hay un gran público, como que todo lo que hace tiene cierto renombre, y que en determinada ocasión se metió un poco con las eléctricas. Más de la cuenta, con las eléctricas precisamente, no por este tema, por otros temas, y bueno, pues se pidió su cabeza y fue algo bastante claro, no fue muy velado. Sí, no, pues sí, a ver, obviamente, a ver, él tiene la fuerza que tiene, porque él tiene mucha repercusión, y obviamente también su... le pide en la cabeza, pero también es su poder, es su fuerza, ¿no? El tener, o sea, no, obviamente es más fácil... cortar la cabeza de un redactor de un medio pequeño o un medio grande, pero es más fácil cortarla que cortarla, porque la repercusión que tendría, o sea, es obvio que es más complicado. Y hay que reconocerle, por mucho que a mucha gente no le guste, hay que reconocerle que él también habla de temas que no se habla en otros sitios, ¿no? De hecho, de este mismo tema, él hizo un reportaje específico sobre los esclavos del franquismo, también bastante, pues, bastante bueno. Específico sobre esclavo, nada más, no sobre tu tema, pero bueno, también lo hizo, y es decir, y sí hablaba de las empresas que lo hicieron, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues al fin y al cabo tiene esa suerte de poder, que se la ha ganado con el trabajo y lo que lleva haciendo, y pero también eso es su fortaleza, es también eso, ¿no? Que tiene esa repercusión y es más difícil cortársela. Pero vamos, seguro que hay muchos que se la quisieran cortar, como se la quieren cortar a cualquiera, es decir, no, pero no es una cuestión, es una cuestión de influencia. Ellos influyen todo lo que pueden de mil maneras. Yo de estas empresas, de alguna empresa, pues, después de llamar, ¿no? Llamas y dices, ¿tú quién eres? Y dices, Antonio Maestre, ¿para qué medio? La Marea. Dice, bueno, espera un momento, dame un momento de 20 minutos. Y lo que estaban haciendo, o luego cuando me llamaron, lo que estaban haciendo era comprobar quién era, dónde estaba, y a ver si estaba, tenían publicidad nuestra, si no, pues para intentar decir, hostia, ¿y este quién es? Este no es nadie, este no lo podemos presionar, este, con eso. Podemos presionar de otra manera, pero no le podemos decir, oye, tú tienes publicidad nuestra, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a escribir entre nosotros así? Entonces, bueno, nosotros la manera tenemos la suerte esa de que no tenemos esa publicidad que nos puede hacer que nos presionen, pero también es verdad que, bueno, menos pasta, ¿no? Todo como todo, tienes que jugar con ello, ¿no? Pero bueno. O sea que de momento tenemos investigación para rato. Sí, bueno, yo en un principio sí, no tengo ningún problema. Además, yo he sido camarero más años que periodista, todo. Si siento como de camarero. La hostelería nunca cierra, amigos. No, eso no. Eso sí que es una gran fuerza económica de este país. Bueno, Antonio, pues la verdad es que nos gustaría hablar contigo bastante rato más de esto. Igual quedamos en unos cuantos meses. Cuando avance, que tengo mucho trabajo esta semana, por ejemplo, y bueno, cuando esto avanzará, y ahora mismo pues no puedo contar muchas cosas porque obviamente no puedo adelantar las que llevo. Pero bueno, esto avanzará y si cuando tengamos el libro publicado, pues habrá mucho más que contar. Lo esperamos con ansia. Sí, muchas gracias. Sí, sí que podemos decir que el libro sale con la gente de La Marea. Sí, el libro, el de Yo Investigo, es bueno, el de Franquismo S.A., está dentro de la campaña Yo Investigo, y ese sí saldrá con La Marea, publicado para todos los que colaboraron, y bueno, para el que quiera tenerlo. Sí, esperamos que salga. No sé cuándo, eso sí, no lo sé, porque son 35 empresas, investigar a 35 empresas y todo lo que llevan detrás es mucho tiempo, pero bueno, cuando pueda. Y ya nos cuentas otro día porque te autodenominas aspirante a imitador de Günther Wallraff. Sí, eso es. Es una de las aspiraciones vitales que tengo, que todavía no he conseguido nunca, porque ya es muy complicado infiltrarse, pues cada vez más. Bueno, Antonio, muchas gracias por este rato. A vosotros, muchas gracias. Y mucho ánimo, ¿eh? Sí, por sobre todo mucho apoyo moral para el trabajo que queda. Un poquito de musicola, Robert, ¿no? Pues mira, hablábamos de dictadura y reparación de daños, y aquí en nuestro Canino pues hablamos también que hay una dictadura del punk, ¿verdad? Yo un día de esto voy a pedir reparación de daños por todos esos temas que se han quedado a veces sin sonar en el programa. Bueno, de cualquier manera, nada, vamos a poner un temilla ahora de uno de esos grupos que rompen esa norma, ¿no? De esa dictadura del punk de la que hablaba, y que estoy seguro que nuestros antiguos compas del programa de Agora Pulp hubiesen pinchado seguro si se hubiesen continuado con su fantástico programa. Y bueno, pues además esa banda fueron entrevistados por ellas allá por el verano de 2012, cuando todavía no habían realizado el temazo que ahora vamos a pinchar. ¿Os consideráis un mal español? ¿O quién consideráis que lo es? Esta banda. Bueno, más de uno aquí sentado seguro que no duda quién es un mal español. Pero si aún tenéis alguna sospecha de quiénes lo pueden ser, realmente escuchar lo que canta aquí Santi Balmes, de los Love of Lesbian, y a nuestra querida casta putrefacta. Dale, Juancar, que yo sé que tú eres un mal español. Nuevas juventudes gritan haciéndome el confeti cae y hay enanitos por los aires. Cuidadosamente en la fila central colocaron dos negritos para dar más color. El líder va a aclararles que los rumores no hay verdades. Siempre en ocultar lo mejor. No pienso dimitir ese mal español. Que aunque me guste mi abogado, yo soy macho y varón. Que no es lo mismo ser un ministro que un obispo faldón. Si pasan unos días ya se olvida y eso nunca pasó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, cállate. Sé que no eres de los nuestros, mal español. La oposición con el poder hizo croma, la simbiosis perfecta y las opciones de broma. Vuelan las gaviotas y en cada pico va una rosa. Toma la palabra el que mueve el percal, diputado e imputado que nunca cazarán. ¿Cómo hacen las pulgas? Salto a tu perro cuando hay purga. Preguntas, la banca gana, ahora el juego valió. sí, ahí estaba Lobos Lesbian, Mal Español, yo qué sé, que el Mal Español son ellos, hombre, lo voy a decir. Lo voy a decir alto y claro, porque aquí se habla como se habla. Seguimos en Barrio Canino, en el programa 193 de este programa hecho 100% con carne de perro. Y decíamos al principio del programa, y con denominación de origen, hoy en el IBEX 35. Ya hemos dejado a Antonio Maestre, le hemos dado la carta de libertad hasta que se encuentre la cabeza de caballo en la cama. Y hemos sustituido por el segundo invitado que tenemos hoy aquí en el estudio, y ya nos acompaña el investigador, Carlos Mier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Investigador, ¿está bien dicho? Sí, sí, es un término que nos hemos inventado, pero sí, está bien dicho, sí. No debe haber muchos. No lo sé. Yo aspiro por lo menos a investigar a las empresas del IBEX. No sé si a investigarlas, pero veremos, veremos. Bueno, estábamos hablando antes con Antonio Maestre, que además, bueno, pues ha acabado diciéndonos también que su trabajo, Franquismo S.A., al final va a culminar en un libro, que, bueno, pues viene de una investigación más profunda y que también está basado un poco en esta campaña de Yo Investigo, de La Marea. No le hemos preguntado a él en profundidad por esa campaña, porque pensábamos pasártela a ti. Muy bien. Sabemos, la responsabilidad, ¿no? Que sabemos que te toca bastante también, sí. De cerca. Cuéntanos un poco en qué consiste la campaña Yo Investigo de La Marea, y luego ya profundizamos un poco más en tu trabajo. Bueno, pues hace un tiempo, ahí en La Marea, pues se propuso investigar, lo que luego sería investigar, a las empresas del IBEX 35, hacer un trabajo grande, hacer un trabajo medianamente profundo sobre esas 35 empresas que, bueno, van cambiando, luego ya hablaremos bastante sobre ellas. Y claro, lo que se necesita en estos casos, obviamente, pues suele ser lo de siempre, ¿no? Dinero, para que la gente pueda trabajar en ello, para que la gente pueda desatender otras funciones dentro del propio medio y centrarse única y exclusivamente en esto. Entonces lo que se hizo fue impulsar un crowdfunding para, bueno, con una recaudación que era bastante ambiciosa, pero bueno, que se pensó que se podría llegar, y la respuesta ha sido asombrosa. O sea, se han recaudado casi 100.000 euros, creo que han sido 98.200, y bueno, al final pues se va a poder hacer, y lo bueno de todo esto es que claro, desde La Marea nosotros solo nos deberemos a nuestros lectores, a nadie más, porque además incluso lo han pagado. Entonces no, nuestros accionistas son nuestros lectores, no nos pasa como las empresas cotizadas. Es la primera vez que podemos decir que Canino es accionista de algo. Muy bien. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, le hemos preguntado ya, Antonio, la pregunta inicial, te la hacemos a ti. Ya nos has dicho, un poco nos has introducido, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? En este caso, como investigador de La Marea. Bueno, soy periodista. Aparte. Aparte, soy periodista. Cuéntanos un poco por qué te metes en esto de investigar. Y bueno, estabas en La Marea ya, caíste ahí de repente. Y de repente os da por esto. ¿Cómo nace esta idea? Pues como os decía antes, o sea, nosotros, yo colaboro muy asiduamente con ellos. Y nada, la idea surge y pues iremos colaborando pues también varias personas, porque no es fácil tampoco tener que dedicar única y exclusivamente a todo esto. Y bueno, la idea fundamental es que a partir de, bueno, más o menos en 3 meses, aunque ya vamos adelantando algo en la revista todos los meses en el papel, la idea es que pues dentro de 3 meses tener algo ya medianamente sólido para empezar a publicar. Luego está el libro de Antonio también, que está bastante avanzado, y la idea fundamental es, al final de todo esto, o sea, nosotros no tenemos tampoco una intención de revolucionar ni de cambiar cambiar el mundo y ponerlo patas arriba. Simplemente tiene mucha vocación de repositorio, o sea, un sitio en el que toda esa información esté recogida de manera conjunta, porque al final de todo esto pues haremos un libro, tanto en papel como en edición digital, en el que todas nuestras investigaciones estén recogidas empresa por empresa, y llegaremos, como siempre, pues hasta donde nuestros sentidos nos lo permitan, y sobre todo hasta donde la gente nos lo permita, porque muchas veces esto también puede provocar un poco el efecto de llamada, de que la gente se acerque y se atreva a denunciar y se atreva a contar situaciones que podamos nosotros contar también. Hombre, yo creo que acercarse se van a acercar, porque la gente le tiene ganas al IBEX 35 y lo demuestran esos 100.000 pavazos que han soltado en el crowdfunding, sí, vamos. Sí. Son una gran responsabilidad esos 100.000 pavos también, ¿eh? Sí, claro. Está muy claro. Bueno, pues ya ahí dando un poco también donde hasta donde podamos llegar, ¿no? Y decía, nos comentaba Antonio antes, bueno, hay cosas que yo puedo decir aquí ahora, cosas que no, hay que tener mucho cuidado, hay que andarse con pies de plomo. Ojo, estas empresas del IBEX 35 se caracterizan por algo. ¿Qué es? O sea, ¿qué hace que una empresa esté en el IBEX 35? Para nuestros queridos oyentes que no lo sepan, han oído hablar del IBEX 35, pero dicen, son 35 empresas, que el número no siempre ha sido el mismo, ha habido veces que eran 34 y veces que eran 36. ¿Qué tiene que tener una empresa para estar en el IBEX 35? Claro, se da muchas veces la confusión, y a mí yo también lo confundía antes de meterse de lleno, que el IBEX 35 es la bolsa española, y el IBEX 35 no es la bolsa española. El IBEX 35 es el índice más importante dentro de la bolsa española. En la bolsa española cotizan 172 empresas, me parece que son, y estas 35 son las 35 empresas con mayor liquidez de esas 172. ¿Qué es la liquidez? Pues la liquidez es tener suficientes acciones para comprar y vender en un momento determinado, para que se compran y para que se vendan. Pues al final sí que están las 35 empresas, digamos, más poderosas que estén, o sea, que sean cotizadas. ¿Qué es estar cotizado? Es tener tu capital dividido en acciones y que cualquiera pueda comprarlo dentro del mercado continuo. Y cualquiera, me refiero a cualquiera que tenga dinero, claro. Serían las 35 que tienen mayor liquidez, serían las 35 más potentes. Sí, y de hecho se reúne un comité de expertos cada 6 meses y son los encargados de decidir, pues, si se mantienen esas 35, si se caen dos y entran dos, si se cae una y entra una. No están obligados cada 6 meses a hacer ningún cambio, pero bueno, hay muchas veces que sí que hay cambios. Por ejemplo, así de memoria, se ha caído FCC en la última, ha entrado Meliá, si no me equivoco, bueno, entró AENA hace poco también. O sea, hay bastante movimiento. Nosotros queremos fijar un poco el punto, porque al final nos van a decir, oh, es que no hicisteis aquí esta empresa, y tenemos que decir, es que se cayó en un momento dado. Lo más importante vamos a priorizarlo, es decir, energéticas, bancos, Inditex, o sea, las grandes, grandes, grandes y las potentes las priorizaremos, pero bueno, trataremos de fijar esas 35 cuanto antes y decir, van a ser estas 35 ya. Hay una cuestión que me hacía gracia cuando preparamos este programa, digo, vamos a ver quiénes son las 35 hoy, ¿no? Y claro, te das cuenta que la mayor parte de las personas que nos están oyendo ahora mismo conocen de oídas a la mayor parte de las empresas que están aquí. Hay algunas que no, te suenan de nada. Y dice, y estos son top, pero ¿quiénes son? No les conozco, no me suenan de nada. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Entre ellos había uno que me ha alucinado, unos que se llaman Viscofan. Tienen, son el mayor fabricante mundial de tripas artificiales para embutidos. El mayor fabricante mundial. Y es como, ¿esto cotiza? O sea, ¿esto da para tanto? Sí, al final es una decisión que tiene que ver, pues eso, con la cuota de mercado que tengas, lo grande que seas y que decidas en un momento dado cotizar esas tripas de cerdo artificiales. Y sí. Increíble. Bueno, una pregunta desde el desconocimiento. Aquí hay una diferenciación entre la bolsa y el selectivo IBEX 35. ¿Esto ocurre en el resto de bolsas a nivel mundial o solo pasa aquí? ¿Y por qué sucede esto? Sí, sucede principalmente porque los grandes fondos y el gran capital, digamos, o sea, esto es una cuestión más de prestigio para las empresas. O sea, formar parte de un índice como el IBEX 35, como el de Frankfurt, como el de Londres, etcétera, hace que los grandes fondos inviertan en ti, porque esos grandes fondos solamente invierten en esos índices exclusivos de cada país o de cada miembro de la OCDE, llámalo como quieras. Y es principalmente esa es la razón fundamental para que existan 35 empresas que en un momento dado pues se organizó de esa manera, que luego si queréis también os explico quién lo organiza y cómo lo hace, pero la razón fundamental es esa, buscar el dinero del gran capital. Y Carlos, estás diciendo aquí los 35 más importantes de esos 173, que también son muy importantes, pero a mí se me está poniendo ahí un poco la curiosidad, ¿no? De esos 35, ¿quién es el top one? Pues el top one por volumen es Inditex, ¿no? Y están, bueno, está Inditex, está Telefónica, obviamente, y el tercero, ahora mismo de memoria no te sabré decir, pero bueno, están luego los bancos también, obviamente. Santander es el tercero, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, pues están esos tres, ese big three de empresas top que la verdad que ocupan en el número de la marea del el que está en circulación, creo, bueno, yo creo que ya ha salido el de este mes, pero en el que hacemos una pequeña guía de lo que es el IBEX 35 y de lo que es la bolsa, pues reflexionábamos, o bueno, indicábamos que cuando se produce una caída de estas tres, porque concentran un porcentaje muy grande de lo que es el volumen de dinero que mueve el IBEX 35. Cuando una de estas tres cae por alguna circunstancia, pues se produce una caída. Cuando nos vemos a la típica o al típico periodista o la típica periodista que está en las noticias diciendo no se han alcanzado hoy los 8.000 puntos, la bolsa ha caído, Dios mío, llega la Tercera Guerra Mundial, pues no. Muchas veces está simplemente basado en una pequeña caída de una de esas tres que alastra al resto. Telefónica, por ejemplo, hace poco cayó en momentos determinados y lastra al conjunto del IBEX 35. Yo he estado un poco leyendo ese artículo que tú comentas, vamos a aprovechar para recomendárselo a la gente. Estamos hablando del número 41 de la marea, que es el número del mes de septiembre del 2016. En este número, entre otras cosas, viene ese artículo central, un poco ese reportaje que presenta un poco la campaña Yo IBEX Tigo, y que bueno, que parte de lo que vamos a hablar hoy aquí, yo creo que también sale en ese artículo. Viene una página completa dedicada a poner quiénes son estos 35, estas 35 empresas más importantes. Además viene por tamaño, digamos, el que más volumen ocupa ahí en la página, ¿no? Como a escala, es el que más volumen de negocio tiene, y luego los más pequeños dentro de los 35. Y una cosa que mola mucho de ese gráfico, que está muy bien hecha, es que están puestos también por colores según la actividad a la que se dedican, ¿no? Entonces yo me puse ahí a sumar, ¿no? Y dije, a ver, hay 7 bancos. Hemos dicho que el Santander era de los que más volumen tenía, pero también está, pues imaginaros, ¿no? El BBVA, Bankia, claro, la famosa salida a bolsa de Bankia. Y, sí, es la representación del dinero del Estado. En el 35, no es otra cosa. Bueno, hay 7 bancos. Hay 6 que se dedican al sector de la energía, pues está Repsol, bueno, Fenosa, tal, Iberdrola. Sí, las eléctricas, sí. Y bueno, pues digamos que son dos sectores que sabíamos que no los íbamos a encontrar. De hecho, son dos sectores de los que hemos estado hablando mucho en los minutos anteriores con Antonio Maestre. Sin embargo, la empresa que más volumen tiene, tú lo decías ahora, es Inditex. Sí. Pero además es la única de su sector que está ahí. Pero además no está de cualquier manera, está, como decimos, con un volumen de facturación acojonante, vamos a decirlo claro, 99.530 millones de euros de valor en bolsa. Para que os hagáis una idea, yo me he puesto a sacar números, es más del doble que la siguiente compañía, que sería Telefónica, 8 veces más que Ferrovial y 12 veces más que Bankia. Y sin embargo, como digo, es la única de su sector que está en el IBEX 35. ¿Qué es lo que hace tan especial a una compañía como Inditex? Bueno, no creo que vayamos a descubrir ahora aquí al señor Amancio Ortega, pero pues ¿qué le hace especial? Hacen, yo desde mi humilde opinión de periodista, creo que le hacen falta, o sea, le hacen especial una serie de cosas que algunas no necesariamente tienen que ser malas, pero que yo creo que las malas sí que muy necesariamente se ocultan. Y muy deliberadamente, pues no hay un discurso, digamos, en los medios convencionales. O sí que creo que existe un debate a nivel social sobre quién es Amancio Ortega o quién deja de ser como empresario, que yo, vamos, como persona no le conozco ni sinceramente me apetece conocerlo. Y habría que mirar estas dos cosas. En Inditex se hacen las cosas muy bien, se hacen las cosas diferente. Amancio Ortega y su equipo, digamos, pues han creado una manera de producir la ropa que ha sido completamente revolucionaria por muchos factores, la rapidez con la que llega a la tienda. Ahora no hay primavera y verano, o sea, no hay temporada primavera, temporada verano, hay una temporada cada 2 semanas, y eso Zara y todas las marcas del grupo lo hacen muy bien. Ahora, hay que ir al cómo se logra eso. Y Zara produce en 2 velocidades, digamos. La primera velocidad, que produce un 55% de todo lo que la ropa que confecciona, se hace en España, en Portugal, en Marruecos y en Turquía. Eso por un lado, sería la producción rápida. Algo que tiene que llegar muy rápido, pues se hace eso. España, Portugal, Marruecos, que también invito a la gente que se interese que esté interesada en el tema, que vaya a Marruecos a ver las condiciones en las que se trabajan en las fábricas marroquíes. Y Turquía. Y mira que sí. Mira que me sorprende que me digas que para hacerlo rápido lo hacen en España. Sí, no, sí, sí, a mí no, pero es una cuestión de proximidad. O sea, al final lo tienes en el piso de arriba a los diseñadores y en el piso inmediatamente inferior a la señora que te saca. O sea, señora, bueno, señora digo porque suele ser una señora, pero a quien te saca el patrón. Uh-huh. Y luego el otro 45%, que digamos es un poco el pulmón, ¿no? Lo que llega un poco más despacio, se hace evidentemente en India, en Bangladesh, en China o en Brasil. Entonces, claro, después de la tragedia del 2013, donde murieron 300 personas cerca de Dhaka, en Bangladesh, etc., que bueno, Zara sigue diciendo que no tenía absolutamente nada que ver. Sí, sí, sí. Creo que ellos dicen que, bueno, que se ponen las pilas, que las auditorías son perfectas, que no hay nada que se haga en ningún taller que ellos no hayan comprobado antes, etcétera, etcétera, pero lo que te das cuenta es que, claro, tenemos que esperar a un derrumbe, tenemos que esperar a una tragedia de esas características para darte cuenta de que realmente sí trabajan así. Y os doy un dato ya para acabar. Es el volumen de, digamos, de facturación o de negocio de Zara España, contando subcontratas, que luego el tema de las subcontratas es siempre el escudo que tienen estas empresas para decir no, mira, que esto no tiene nada que ver conmigo. Y lo que se produce en India. En España es 6.473 millones, en India 79.102. Es decir, está suficientemente claro y solamente hay que acudir a los datos. Y esta clase de cosas es las que nosotros queremos mostrar. Al final no vamos a descubrir nada que esté ocultísimo en Zara porque no vamos a poder llegar ahí, salvo sorpresas, salvo que alguien te ayuda a ello. Bueno, son cosas que pasan una vez cada mucho tiempo, sino simplemente pararnos a analizar, ¿no? O sea, cómo produce Zara, dónde lo produce, qué impuestos paga, etcétera. Maravilloso. Vamos a poner un cortecillo musical y continuamos introduciéndonos en el mundo de la bolsa y de las grandes empresas. Si os parece, vamos a escuchar una canción que nos, siguiendo dentro de esta línea, ¿no?, que habla de transiciones democráticas y grandes empresas que se han enriquecido de manera más o menos lícita. Y dentro de una de ellas, una de las empresas... Bueno, solo te iba a decir que tú lo sabes esto, como aquí lo sabemos todo el mundo, ¿no? Que nadie se hace rico. ¿Cómo que no? Lícitamente. Estas son cosas que dicen los perroflautas. Una de las empresas que hizo descalabrar esta cuenta del 35 en los últimos años fue Bankia. Concretamente, con su caída brutal en muy poco tiempo, dejó en 34 el IBEX sin que hubiera tiempo de repente a meter a nadie, ¿no? Y una de las personas que responsable de esta gran caída fue el exministro. Bueno, exministro y ex más cosas, ¿no? Rodrigo Rato. Y la canción que vamos a poner viene de una persona de la cual no vamos a contaros nada nuevo. De Rato sabéis casi todo, pero de Enrique Villarreal el Drogas también sabéis casi todo ya. No vamos a ir a iluminaros nada. Ex barricada y, bueno, se lanzaba en solitario en el año 2013, después de las aventuras con Charrena y con La venganza de la abuela, con el álbum Demasiado tonto en la corteza, que ya me gusta el título, la verdad. Demasiado tonto en la corteza, esto es muy, muy, muy, muy del Drogas, ¿no? Y de ese disco vamos a escuchar el tema Qué mal rato, pero en rato con mayúscula, ¿no? Qué mal rato. Hace gala de su habitual elegancia en las letras para hacernos un retrato de este, como os decía, exministro, expresidente del FMI, expresidente de Bankia y ex otras cuantas cosas, que títulos todos empresariales, no nobiliarios. Y sobre todo el retrato que nos hace el Drogas es a través de las personas que han sufrido sus variadas gestiones, ¿no? Como dice el tema, además el Drogas en este caso no hace uso de las clásicas metáforas de Barricada que decían, es que Barricada dice cosas que no entiendo muy bien lo que dicen, ¿no? Bueno, el Drogas no, en este tema lo dice bastante claro, dice, quiero que caiga el de la ventana al suelo. Qué mal rato, el Drogas. Las familias ahogadas por el banco. Qué mal rato sentir el futuro hipotecado. Pero suelo golpeados. Ay, pero qué mal rato con la policía defendiendo los rescates más caros. Qué bueno rato, ladrón de guante blanco. Qué bueno rato, usura y desahucio. Quiero que caiga él de la ventana al suelo. Quiero que arda él con gasolina en su cuerpo. ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato! No poder hacer frente al pago de las letras. ¡Qué mal rato! Nos ha dado el negocio inmobiliario. Pero qué mal rato presidiendo Bankia y su fracaso. Qué mal rato los que caen al agujero que tú mismo has excavado. Qué bueno rato que nadie te mete mano. Qué bueno rato por depredador premiado. Quiero que caiga él de la ventana al suelo. Quiero que arda él con gasolina en su cuerpo. Pues ahí estaba, Enrique Villarreal, el Drogas, pasando un mal rato. Aquí lo que estamos pasando en el estudio es un buen rato. Teníamos muchas ganas de volver al estudio de Agora Sol Radio y la verdad es que estamos aprendiendo además aquí mucho de las grandes empresas españolas y de lo que se esconde detrás de sus riquezas. Vamos a aprender todo lo que podamos porque vamos a sacar a cotizar en acciones de Barrio Canino. Estar preparados porque en aquel momento... podéis empezar a comprar. Ya veremos, a ver. En cualquier caso, una de las cuestiones que también planean un poco sobre todo esto, y antes de que profundicemos un poco más ya en bolsismos varios, es la dificultad que también Antonio nos comentaba un poco de informarte acerca de esto tirando directamente de las empresas. Es decir, yo me imagino que tú llamas y dices, hola, quiero saber vuestros trapos sucios. No te lo van a contar. Y por otra parte, la capacidad para informarte sabiendo que estas empresas tienen su publicidad en la mayor parte de los medios generalistas y no generalistas de este país. ¿De dónde tiras para informarte? Claro, por eso yo al iniciar la conversación hice especial mención sobre la importancia que tiene que hayan sido los socios y la gente y los lectores los que hayan puesto el dinero para que esto sea posible. O sea, nosotros vamos a llegar, como os digo, hasta donde podamos sin tener en cuenta ningún otro tipo de condicionante. Entonces, eso empezando por ahí. Luego, en el debate de los medios, es algo tan sumamente obvio que hasta, deprime de alguna manera, porque es que ya no es una cuestión solamente de publicidad. Y ahora, si queréis, vamos con el caso de Prisa por coger uno. Yo te voy a decir uno. Me hacía mucha gracia a mí ver cuando el escándalo de Bankia y ver en la portada del diario que ponían Caja Madrid. Mira, el directivo de Caja Madrid, no sé cuánto, si debajo veías un faldón de Bankia. Así. Sí. Eso es en el diario. Se dan esa clase de contradicciones. Nosotros hace poquito, cuando el escándalo de los papeles de Panamá, creo que fue, había una campaña publicitaria en medios, porque eso al final lo activan y suele salir en casi todos los medios, y no se libraba prácticamente ninguno, de una empresa de estas para crear sociedades offshore. Uh-huh. Y se daban imágenes de pantalla de ordenador bastante paradójicas cuando veías una información sobre los papeles de Panamá y justamente arriba un faldón con crea tu offshore en 24 horas. ¿No? Era un tema muy, muy potente, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, es que ya no hace falta casi, bueno, no hace falta casi, no, no hace falta ni irse a la publicidad. Es que en el propio accionariado de los grandes grupos de comunicación, están en el propio accionariado. Y vamos, por poner un ejemplo para que la gente también pueda hacerse una idea, en el grupo Prisa, aparte de los grandes accionistas, bueno, la familia Polanco en 2009 tenía el 71% de Prisa, ahora le queda el 17,2%. En 7 años ha perdido el 60% de Prisa. Aparte, bueno, de los fondos buitre que han entrado hasta las trancas, y Amber Capital, el fondo este francés que ahora parece que le va a disputar incluso a Cebrián la presidencia, etcétera, y los catarís, que luego eso ya es otro tema, ¿no? La hipocresía esta con el mundo musulmán, etcétera, ¿no? En el accionariado de Prisa, ya por ir al grano de una vez, están CaixaBank, el Banco Santander y Telefónica. Y os cuento una cosa sobre Telefónica, para ilustrarlo. Hace un tiempo, hace unas semanas, a través de Facua, un montón, miles de consumidores denunciaron la subida esta unilateral de tarifas de Movistar. Son unas demandas que han tenido un recorrido jurídico bastante, o sea, han tenido recorrido, ¿no? Y algunos incluso están ganándole pleitos a Telefónica. Yo hablaba con Rubén Sánchez, en aquel momento el portavoz de Facua, y me decía, es que, claro, no nos hacen ni caso los medios grandes. No conseguimos, y esto es importante, de verdad, porque estamos ganando pleitos y lo está ganando mucha gente, y esto puede provocar, que tengo aquí el dato, que es alucinante, eran 550 millones más de facturación para Telefónica, la broma esta de los 3 euros en cada factura. Entonces, claro, si Telefónica forma parte del accionariado del grupo Prisa, y no es broma, tiene el 13% del grupo Prisa, ¿cómo un periodista, que yo no es que le eche la culpa a los periodistas, porque muchas veces trabajamos en unas condiciones que evidentemente, pues, no puedes y punto. Y si no quieres, pues no comes al día siguiente. Pero ¿cómo un periodista va a hacerse eco, o esto va a ir a, ya no digo a portada, sino al papel incluso, o en la web, en el último rincón que exista? ¿Cómo van a hacerse eco de esto si Telefónica es accionista? Está claro que si tienes publicidad en los medios, nadie va a decir nada malo sobre ti, ¿no? Antes te preguntaba si a micro cerrado, pero me gustaría que lo contaras a todo el mundo, ¿no? ¿Qué truquito tiene el señor de Inditex para que ese señor no pone jamás publicidad en ningún sitio, ¿no? Y sin embargo nadie habla absolutamente nada malo sobre él, nadie le critica, es como todo maravilloso, perfecto y estupendo, cuando casi todo el mundo sabemos que eso no es real, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque no se gasta un perro en publicidad. Yo creo que ya como esto ya es una opinión personal, que no está basada en ningún tipo de dato ni de nada. Yo creo que es una cosa más tiene más que ver con el relato. O sea, lo de Amancio Ortega tiene más que ver con el relato del propio capitalismo que con habitaciones oscuras en las que se decida que no va a haber ninguna crítica. O sea, el relato de Amancio es cojonudo, hablando pronto y mal, para el conjunto de las cosas. Es un tío que, pues, nació pobre y ahora es el más rico del mundo. Eso al sistema, o llamémosle como sea actual, le viene de perlas. Porque sí, vosotros también podéis. Cualquiera puede. El sueño americano. Sí, Amancio puede, entonces. Pero no nos damos cuenta que es la excepción que confirma la regla. Y también comentábamos aquí que, fuera de micro, que claro, yo entendería que la gente idolatrara a Amancio Ortega, o sea, que hubiera una unanimidad tan grande que hay con él, como es la marca España, ¿no? Y que repartiera dividendos al final de año entre la gente, ¿no? Pero yo lo entendería si realmente se tratara de una persona que haya aportado algo realmente de valor al desarrollo de la humanidad en su conjunto, porque es el tío más rico del mundo. Entonces yo creo, personalmente, esto ya te digo que es opinión completamente personal, que Amancio Ortega no ha aportado nada. Nada. Ha aportado una manera de confeccionar la ropa más rápida y más eficiente que los demás. Luego ya habría que entrar a valorar los condicionantes éticos de ese proceso. Pero al fin y al cabo, nada. Y respondiendo a tu pregunta, creo que lo tiene. O sea, que tiene el relato muy bien montado y tema marca España, tema que proteger a nuestros empresarios porque parece que la riqueza que generan es para todos y eso, como lo antes con datos pudimos ver, es cierto, pero en un porcentaje muy pequeño. Ahora, ¿qué dices eso? Cuando salió hace poco la noticia, ¿no?, de que era el hombre más rico del mundo, Amancio Ortega. La típica encuesta esta... Lo fue durante una hora, luego no, luego sí. Luego sí, pero... Al día siguiente no, y luego al día siguiente otra vez sí. Empate técnico. Y bueno, la típica encuesta esta de informativo, ¿no? Y le preguntaban a la gente, y había alguno que estaba muy orgulloso de que fuera un español, o sea, como si fuera una cuestión casi como deportiva, ¿no? De yo me alegro, ¿no?, de que sea, pero vamos a ver, ¿a ti qué te da? O sea, es como si hubiera ganado tu equipo o tu partido o no sé el qué. O plantéate que te quita. Además, sí, te da, sí, que te quita, ¿no? Porque al final impuestos se pagan pocos, pero claro. Pero bueno, te da unos pantalones que se te rompen a las dos semanas también. Efectivamente. Pero bueno, no sé, sí, creo que el personaje está muy bien montado, muy bien montado. Y hablando del empate técnico, sinceramente creo que Bill Gates, dentro de todos sus defectos y de toda su historia oscura o su parte B de la situación, creo sinceramente que Bill Gates sí nos ha cambiado la vida de alguna manera. Amancio, para mal, pero para mal, sí, sí, luego ya, claro, luego, pero ha aportado algo. O sea, este tío simplemente, Amancio Ortega simplemente hace ropa, punto. Hace mucha. Sí. Vamos a seguir con el tema de los medios. Hay una cosa que es bastante interesante. Casi todos los telediarios genéricos, incluso periódicos, publicaciones de internet, etcétera, si no es todos los días, es uno cada dos o al menos una vez a la semana, te enseñan cómo va la bolsa. Y además en los últimos años, con la crisis, te enseñan la prima de riesgo, te enseñan un montón de valores, de los cuales la mayor parte, y cuando decimos la mayor parte, decimos casi todos los que están viendo ese informativo en ese momento, no tienen absolutamente ni idea de qué están diciendo. Y tampoco te interesa mucho. O sí, pero no sabes muy bien por qué. Porque depende de la cara que tenga el locutor, tú interpretas. Te dice, y entonces estamos en 180 puntos. Y pone cara mala y dices, será algo malo. Y si dice, estamos en 180 puntos. Y entonces dices, será algo bueno. Pero no tienes ni idea. ¿Por qué esto? ¿Esto pues a qué no viene? Yo creo que no es casual. No es casual. Yo creo que de hecho es algo que se utiliza en el propio beneficio. Cualquiera, de hecho, el otro día o esta semana estuve viendo una película que se llama The Big Short, que es sobre unos grupos, bueno, personas que ganaron dinero, mucho dinero en Estados Unidos, gracias a haber pronosticado la caída del mercado inmobiliario, justo antes y la de Lehman Brothers, etcétera, ¿no? Y ganaron mucho dinero. Y te cuenta unas cuantas historias y cada historia pues es un mundo y lo sabía que incluso no tenían ni siquiera mala intención de aprovecharse, sino simplemente avisaban de alguna manera, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y en una parte de la película hay un personaje que forma parte de todo este mundillo financiero, etcétera, de Wall Street y demás, que dice todos estos términos extraños, incomprensibles para el común de los mortales, nos los inventamos a posta. Porque lo que no queremos que la gente entienda lo que hacemos aquí, que no es tan difícil de hacer. No es tan difícil de hacer, no hace falta ser, no sé, o sea, tener tres másters y no hace falta para invertir en bolsa. Entonces, yo creo que va por ahí un poco el tema, todo esto de los puntos. Aunque sí que es verdad que haya muchas personas y mucha gente con conocimientos económicos que lo entienda, creo que las informaciones sobre economía y las informaciones económicas de las secciones de economía, perdón, de los medios deberían democratizarse más para que la gente, el conjunto de los lectores, incluso aquellos que no tengan formación de ningún tipo en economía, pudieran entender un poquito lo que pasa. Y desde La Marea yo creo que también con esto del IBEX 35 estamos intentando de alguna manera democratizar la información para que llegue a todo el mundo y que todo el mundo, sepas o no sepas de economía, logremos explicarle un poquito, aunque sea un poquito solo, lo que pasa. Parece ser que Mercadona y El Corte Inglés no están en la bolsa, que de lo que decía antes Harry, estas empresas que nos imaginamos que pueden estar en la bolsa, son estas dos, pensábamos, hostia, estas estarán en la bolsa, ¿no? ¿Por qué no están en la bolsa? Uh-huh. ¿Y qué criterios hay que tener para estar en la bolsa? Uh-huh. Es una decisión de las propias empresas. Tanto Mercadona como El Corte Inglés estarían en la bolsa, y de hecho Mercadona sería incluso cuarta, quinta por volumen de negocio en estos momentos. 13.000 millones de euros creo que tienen valor, según los últimos datos de estudios que hay independientes, etcétera. Es muy probable que Mercadona en algún momento del futuro no muy lejano salga a bolsa, porque ya los propios accionistas se lo están pidiendo, porque en España ya no puede crecer más. Y entonces tiene que buscar mercados extranjeros, y para eso necesita dinero, y para conseguir dinero tienes que vender acciones, eso está clarísimo. Lo que ha evitado durante todo este tiempo en España, pues es que no, o sea, que no se introduzca capital dentro de Mercadona, pues que pueda no interesarle, o que pueda haber una ampliación en un momento determinado, y que las cosas vayan mal, y que al final incluso te puedas quedar sin, no sin la empresa, ni sin tu parte de, y sin tu participación, sino sin la presidencia, etcétera, que es un poquito lo que le está pasando a la familia Polanco. Entonces Mercadona evita eso de esa manera. Otra cosa es que, claro, al final hay un techo de cristal. Si no sales a bolsa no puedes seguir creciendo. Y estoy completamente seguro de que en un futuro no muy lejano Mercadona saldrá a bolsa y será muy importante en el IBEX, etcétera. Este probablemente, y esta pregunta te la teníamos que haber hecho a Antonio antes de que se fuera, probablemente fuera uno de los motores del fin del franquismo, ¿no? Necesitamos crecer más. Estas familias que tanta pasta hicieron durante el franquismo, llegó un momento que dijeron, sí, Franco nos ha beneficiado, pero hace falta crecer más, y con él aquí no vamos a poder. Vamos a seguir con el diccionario de bolsa, este que está muy interesante, y me acuerdo de, yo que soy de esa generación, cuando veíamos en los sábados por la mañana la bola de cristal y salía en los electrodomésticos y decían, cuando sube la bolsa, alguien se embolsa muchos millones. ¿Esto es verdad? Cuando sube la bolsa, alguien se embolsa muchos millones. ¿Y quiénes se embolsan esos millones? ¿Quién gana pasta en la bolsa? ¿Quiénes son los inversores en bolsa? Así, en términos generales, o agrupaciones generales de personas. Porque sabemos que tú no puedes... Tú, María, ¿quién dice que no? Tú no puedes coger tú tienes tus 200 millones de euros que tienes guardados, y no puedes ir directamente y decir, oye, quiero invertir, no te dejan. Son dos una panda viejales con traje. Sí, bueno, al final, sí podríamos invertir si quisiéramos. Otra cosa, pero es que a través de intermediarios. Sí, no, claro, muy intermediario siempre lo necesitas. Aparte, siempre pasa todo por los 30 intermediarios más o menos que tiene Bolsas y Mercados Españoles, que son siempre los mismos, los grandes bancos, las grandes, sí, las sociedades de inversión, etcétera, ¿no? Se me ha ido un poquito la pregunta, claro, pero no... O sea, que cuando sube la bolsa, alguien se embolsa muchos millones. Sí. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Y quién? Hombre, siempre hay alguien que se embolsa millones, ¿no? Cuando las acciones suben y las vende. Eso está claro, que siempre hay alguien. Ahora, creo que la pregunta va por si realmente hay una... O sea, si hay que estar contentos cuando la bolsa sube, ¿no? Pues evidentemente no necesariamente tenemos que estar contentos. Es decir, ¿yo gano algo cuando sube la bolsa? Entonces, no, ¿qué me importa a mí que salga en el diario? Es probable que no. Lo que pasa es que, claro, es todo súper complejo. Yo me estoy asomando ahora un poco, porque yo no soy periodista económico ni nada por el estilo. O sea, me estoy asomando un poquito a todo este mundillo. Y te das cuenta de el aislamiento que tiene, por una parte, y todas las implicaciones que tiene en la economía real al final, por otra. Porque al final estamos hablando de que en los mercados secundarios se apuesta en corto, que es apostar contra algo, incluso con el maíz. O sea, al final estas cosas van mucho más allá. Pero en cuanto al IBEX 35, y por dar otro dato, la economía española ahora mismo está creciendo al 3%, y el IBEX 35 pues lleva encadenando caídas el último año y está, o sea, ha bajado un 10% en 12 meses. Entonces ahí podemos decir, hostia, aquí no hay relación entre la economía real y las grandes empresas, porque al final la mayor parte del beneficio que tienen estas 35 empresas se hace en el extranjero. Entonces es muy complicado, no muy complicado, o sea, claro que tiene al final importancia en el desarrollo de la economía, la política, etcétera, porque bueno, son empresas muy poderosas que hacen lobbies muy fuertes, y estamos hablando de energéticas, o sea, hay cosas que... Y bancos, o sea, hay cosas que directamente nos, la actividad de esas empresas nos estamos día a día tratando con esas empresas, aunque no nos demos mucha cuenta, ¿no? A mí una cosa que me sorprende Es que la bolsa tiene reacciones casi como humanas, ¿no? Cuando se habla de ella, o sea, la bolsa, yo qué sé, desconfía o de repente genera mogollón de confianza. Luego ocurre algo que arrastra a la bolsa, o sea, como que le pasan cosas como que parece que de un momento a otro la bolsa va a tener una gripe y que nosotros tenemos que estar ahí un poco pendiente a ver qué le pasa a la bolsa. Tú has dicho que cuando sube no tenemos especialmente un motivo por el que alegrarnos, pero te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Y cuando baja mucho tenemos que preocuparnos por algo? O sea, hoy, por ejemplo, y veía la noticia, ¿no? Decía ayer, al cierre de las bolsas, hoy he estado mirando información económica para preguntarte justamente esto, Carlos, es una pequeña encerronilla. Decía, ayer cierra la bolsa en Nueva York y pierde no sé cuántos puntos el Deutsche Bank, ¿no? Que sabemos que tiene unos problemas ahí que no nos cuentan muy claramente, pero que parece que esto está bastante jodido. Y hoy, al abrir las bolsas europeas, en el parqué de Frankfurt, ¿no?, el lenguaje que utilizan ellos, también ha perdido mogollón de puntos. Y eso ha arrastrado a las bolsas españolas, ¿no? Y ha perdido un 2,6% la bolsa española. Sí. Entonces, ¿yo me tengo que preocupar por esto? O sea, no sé, ¿tengo que ir a hacer un acopio de comida? ¿Y por lo del Brexit también? O realmente digo, mira, sí, pues que se joda el accionista de Deutsche, a mí me da igual. Voy a salirme por la tangente, hay un libro. Muy bien. Te pregunto esto porque yo tengo la hipoteca en el Deutsche también, ¿no? Ah, bueno. Te decía que había un libro de un autor holandés que se llama Loris Luyendijk, es un poco difícil de pronunciar, que se llama Entre tiburones, del año 2014. Y este periodista holandés se pasó 2 años en la City de Londres hablando y conociendo a todas las personas que hay detrás de los mercados, porque al final todo esto, como todo en la existencia y en la sociedad humana, es cosa de personas. Y leyendo el libro y las conclusiones a las que él llega, te das cuenta de la absoluta y total falta de control sobre la situación. Es decir, la mano invisible, dice, porque me quedé con esa frase, dice, la mano invisible tiene el dedo tembloroso en el detonador. O sea, no. Y la mano invisible está, o algo así, está borracha con el dedo en el detonador. O sea, no. No, muchas veces no responde a nada racional, porque son ecosistemas de mucha gente trabajando y queriendo ganar dinero a la vez. Y entonces eso al final provoca pues a veces cosas terribles, como fue la caída de Lehman Brothers o como fue la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos o la burbuja inmobiliaria en España. Y ahí sí que es cuando al final el pato lo paga, porque bueno, o sea, nos podríamos pasar aquí horas hablando de la falta de, o sea, la impunidad con la que desde 2008 hasta aquí, o sea, es que no hay nadie condenado ni en la cárcel, o sea, y lo que hemos hecho ha sido pagarlo con nuestros, o sea, lo hemos pagado nosotros, básicamente, y esta gente sigue ganando dinero. Cuando la economía financiera y la economía real se encontraron de nuevo. Claro, claro, claro, claro, claro, sí, sí, está claro. Vamos a escuchar un temilla para ponernos las pilas dentro de tanta bolsa y tanto inversor y tantos mercados. Pero otra cosa importante, que la bolsa no es el único mercado, ¿eh? Que la bolsa es uno de los mercados, hay más. Esto es muy difícil, amigos. Vamos a escuchar un tema de un grupo que ya ha sonado antes en el Canino, Dremen. Han sonado antes, pero es que la verdad es que este grupo siempre tiene un tema que viene al pelo de lo que hablamos aquí. Si antes era la polla, ahora son Dremen, ¿verdad? Sí, hemos evolucionado. Hemos DJ evolucionado. He leído por ahí en internet hoy, y que te va a gustar esto, dice, Dremen son el secreto mejor guardado de la escena madrileña underground más comprometida. Bueno. Hasta ahí puedo leer. Los bayers de punta se me han puesto. En fin. Llevan ya unas cuantas EPs, LPs, están a tope, han pillado un verano ahí en todos los festivales y actuando por todas partes, así que están a tope y hay que decirlo, joder, Dremen molan. Molan, claro, molan. Que sí. Los que no les conozcáis todavía, pues bueno, letras comprometidas, bases bailables, reggae, electrónica, trayita, emoción. Estos años de atrás hacían esta iniciativa del cuánto vale. Decía, tú entras a concierto gratis, lo ves, y si te mola la salida, pagas. Y no les va mal, ¿eh? Ganan, bueno, no cotizan en bolsa, pero no les va mal el asunto. Vamos a escuchar Al borde del rescate. Es un tema de su álbum de 2012, el Final Boss, en el que la letra, la verdad, es que lo dice todo claro. La banca es intocable, es más importante que las personas. Y dice, dinero a Bankia, ¿para qué a la educación y a la sanidad, que avanza hacia la privatización? Y otro político, ya hemos hablado de él antes, que no paga sanción. Dremen. Iniciar el debate cuando está claro y es seguro. Están contando contra el muro, jugando al rescate. A la banca inyectándole capital en la arteria, mientras el pueblo se hunde en su propia miseria. Condiciones o consecuencias, ¿será que ni su feria? Sujetando el palo a la cuerda y la zanahoria, y una palmadita en la espalda por las reformas desmedidas. Esto es Esparta empujando las vidas al agujero, como el dinero fantasma en las cuentas. Los ahorros invisibles del obrero, sube el IRPF sin consumo y sin ventas. El IVA espera el turno, se les ve el plumero. ¿Cómo nos vamos a preocupar por una opción u otra? Si hoy solo estamos sumidos en el drama de cómo conservar el techo, el trabajo y la felicidad. Si veo tan borroso mi mañana, no importa que pierde y solo un poco tiene. Para alimentar la máquina muere. Injusto balanto, pesa los platos más que la vida y no hay nada. No importa que pierde y solo un poco tiene. Para alimentar la máquina muere. Injusto balanto, pesa los platos más que la vida y no hay nada. Yo, yo, ¿cómo salir de esta vorágine? Quieren pagar su deuda a costa de los frágiles. Advierten que las cosas no serán ya fáciles. Vienen los recortes, todos a pagar como imbéciles. Pero pagan solo los débiles, sin recurriendo a sus rescates estériles. Solo aseguran los esclavos más fieles. Solo están comprando los derechos de tu número de serie. Rescate aquí quiere decir condenación. Condenados a engordar la deuda de nuestra nación. Dinero a Bankia para que a la educación y a la sanidad que avance hacia la privatización. Y otro político que no pague sanción. Seremos otro pueblo unido en manipulación. Sigues creyendo que nos van a dar opción. Los de arriba ya han cortado su porción. No importa que pierde y solo un poco tiene. Para alimentar la máquina muere. Injusto balanto, pesa los platos más que la vida y no hay nada. No importa que pierde y solo un poco tiene. Para alimentar la máquina muere. Injusto balanto, pesa los platos más que la vida y no hay nada. Chimpón aquí con Dremen, hablando en este rato con Carlos Mier, hablando de la IBEX-tigación que está llevando a cabo la Marea gracias al crowdfunding de casi 100.000 pavazos que se han marcado estos meses atrás y que esperamos que nos dé muchos momentos de buenas alegrías y buenas publicaciones. Sobre todo porque, bueno, yo creo que si hay un medio, y esto lo voy a decir yo, para no se vamos a endosar a Carlos ni antes a Antonio, si hay un medio que pueda hacer esto ahora mismo y que tengamos aquí a mano, es la Marea, porque lo estábamos diciendo antes claramente. La ausencia de publicidad de IBEX les sitúa en una posición absolutamente privilegiada para hacerlo. Sí, sí. Si no lo hacen ellos, no lo va a hacer nadie. Es lo que tiene la autogestión, ¿verdad? Bueno. Pues mira, vamos a ver si nos cuentas una cosilla que también nos ha llamado mucho la atención, que nos ha parecido muy curiosa, sobre esa gran empresa también española, el Corte Inglés, con su que tiene maravillosos sindicatos verticales, y bueno, que tiene más beneficios después de la declaración de impuestos que antes. O sea, en el último ejercicio le devolvieron 343 millones de euros y cuéntanos, o sea, aparte de eso, ¿de qué otros tipo de privilegio gozan? El tema fiscal es otra gran pata de todo esto, otro gran pilar de en la propia también investigación que vamos a llevar a cabo y demás. Pero la explicación a eso pues es muy sencilla. Hay que decir que el Corte Inglés, otro que se me había quedado antes por responder en la pregunta de por qué cotizan en el IBEX, es que el Corte Inglés no tiene que dar excesiva información sobre el funcionamiento de o sea, que las cuentas sean públicas, etcétera, etcétera, con un detalle tan de manera tan detallada, perdón, como las empresas del IBEX 35, que están obligadas a muchísima publicidad sobre su situación económica, etcétera. Bueno, tenemos el ejemplo de Bankia, de por qué eso estuvo mal hecho, precisamente porque no dieron la información adecuada y acabas en los tribunales, obviamente, por fortuna. Pero el Corte Inglés en este caso no tiene que ofrecer tanta información como una empresa cotizada. Ahora, por dar una respuesta simple, eso es ingeniería fiscal, eso tiene que ver con la cantidad de filiales que tendrán en paraísos fiscales y en territorios con unas condiciones fiscales más ventajosas que España. De hecho, en el último informe de Intermon Oxfam y de la y del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que hacen informes muy que recomiendo a todos los oyentes que los vean, los que hacen anualmente, porque son muy muy enriquecedores y a la vez muy deprimentes, porque se ocupan precisamente de investigar la fiscalidad de las grandes empresas españolas dentro de esa responsabilidad social corporativa. Y este año, con datos de 2014, creo, si no me equivoco, las empresas del IBEX 35 tienen 891 filiales en paraísos fiscales. 891. Y son 35 empresas. Era 10% más que el año anterior. O sea, esto no es que sea una cosa de los 80 y del pasado, que se nos haya ido la pinza a todos y que ahora la gente se esté cortando más. O sea, es que hay un 10% más que el año pasado. Y solamente el Santander, que era un poco la... Bueno, un poco no, era la que lideraba el ranking, tiene 235 filiales en paraísos fiscales. Seguramente no tendrá actividad en todos esos paraísos fiscales. O sea, no hace falta... O sea, pones una mano y no te la cortan. Entonces, claro, ¿qué beneficios tienen? Pueden hacer labor de lobby muy fuerte porque generan muchos puestos de trabajo, etcétera, y al final pues es muy sencillo para estas empresas tan grandes, sobre todo juntarse en las grandes reuniones y todo esto de puente aéreo y demás foros de reunión para decir, hey, a mí no me vais a coser a impuestos, ya vais a coser a la clase media, porque yo les estoy dando el trabajo a la clase media. Y claro, al final salen estas cuentas y te echas la mano en la cabeza. Y ahora miramos hacia arriba y ahora vamos a mirar hacia abajo. Muchas de las empresas que hemos estado hablando, que se han mencionado en este rato que llevamos hablando, son de las que hablan de la flexibilidad laboral, de bla, bla, bla, de bla, bla. Y pensamos, de las cifras millonarias de las que estamos hablando, ¿de verdad hablando así en plata, les jode tanto pagar un salario digno a los trabajadores en lo que supone su balance de cuentas final? O sea, cuando estamos hablando de inversión, de acciones, de no sé qué, no sé cuántos, de publicidad, de tal, a unos trabajadores que tienes, ¿de verdad influye tanto pagar a sus trabajadores decentemente para su balance de cuentas? Ejemplo, que me he traído muchos. Endesa. Endesa ahora mismo es propiedad de Enel, que es italiana y que para más inri es pública. Uh-huh. Endesa se privatizó para que vuelva a ser pública, pero italiana. Repartió en 2015... tuvo un beneficio de 1.085 millones. Uh-huh. Lo repartió íntegramente en dividendos. Esos 1.085 millones fueron a parar al bolsillo de los accionistas. Todo el beneficio. Este año, en 6 meses, han ganado 342 millones. También para el bolsillo de sus accionistas. Claro, eso hace muy atractivo comprar acciones de Endesa ahora mismo, porque en un año ahí tienes la rentabilidad, lo que sea, pum, como estos, ¿no? Entonces, en un sector en el que principalmente vive de haber subido los precios, o sea, se mantiene a flote por haber subido los precios en España porque pagamos la electricidad más cara de Europa o una de las más caras, etcétera, ¿no? Pues esta empresa tenía 25.000 trabajadores en 2000. Ahora tiene unos 10.500. Esos 10.500 trabajadores, aun a pesar de que esta gente está repartiendo cientos e incluso miles de millones en dividendos, cobran un 25%, o sea, van a pasar a cobrar con el próximo convenio un 25% menos. Han reducido el empleo en más de un 50%, en 15.000 personas en 15 años, no porque haya menos trabajo que hacer, sino porque ese trabajo ahora mismo lo hacen subcontratas. Uh-huh. Y, claro, para más inri, y ya como guinda final, se trata de una empresa y de una gran empresa energética que ha cortado la luz, y tengo aquí el dato, ha realizado 241.306 cortes de luz en el último año y ha dejado sin luz a 50.000 familias, pues entonces dices, algo de efecto sobre la economía real y sobre mi propia situación como individuo, algo de influencia tienen. Sí, pero en 81 millones, o bueno, los X millones de euros de dividendos que reparten, yo no veo reflejado los salarios de los X mil trabajadores que han despedido ni de los 25% no, de rebaja. Ese es el tema. Entonces, ¿qué cojones pasa? Que yo creo que la... Bueno, no sé si llamarlo codicia o llamarlo... No sé cómo llamarlo. Es el propio sistema capitalista que... Es que no... O sea, no es que te obligue, es que es parte del funcionamiento. O sea, hay que estar ahí. Al final lo que interesa es el dividendo, no te interesa otra cosa. Tú cuando inviertes, y un gran fondo invierte en una eléctrica y va a invertir en Endesa, es porque va a repartir beneficios a final de año, porque Endesa... O sea, desde la caída, desde la entrada de Enel, etcétera, etcétera, pues está, bueno, no en caída libre, pero bueno, perdió todo el negocio de Latinoamérica, etcétera, y bueno, la tienen ahí para, básicamente el grupo Enel la tiene ahí para repartir dividendos y se acabó. No está mal. La luz no baja, la luz no baja, eso seguro. Eso pasó hace un par de años, no sé si os acordaréis, bueno, dos o tres años, ya no me acuerdo yo tampoco, ¿no? Creo que fue en Holanda con Apple. Despidieron como a la mitad de la plantilla y tú ves aquella noticia y te planteas, no sé, ¿cómo es posible que Apple despida a la mitad de la plantilla con la cantidad de beneficios que está teniendo, ¿no? Y ahí el que de la cuestión es la avaricia y la codicia, ¿no? De que para que te lo lleves tú, me lo llevo yo. Y si te puedo rebajar el salario, despedir a la mitad de la plantilla y que lo haga la mitad de la gente el mismo curro, ya me lo llevo yo a donde sea. Y al final lo que sucede es que cuando a los accionistas tú tienes que cumplir unos objetivos con ellos al año. Entonces, si el beneficio... Ya no es que tengas pérdidas, es que el beneficio cae, tu propio beneficio. Entonces, aunque sigas ganando, esos objetivos que se supone que tienes contraídos con los accionistas, pues no los has conseguido, ¿no? Entonces, al final, no es que no te quede otra, es que por donde se recorta es por abajo. Claro, pero me parece alucinante recortar, dices, en 25.000 trabajadores, rebajarles X euros el sueldo, realmente es que supone una. Pero bueno, en fin, yo tengo la sensación, y esto no lo sé, eso es una idea mía, de que esto al final se supone que es el capitalismo en sí mismo, que es acochinar por acochinar. Ya no tiene tanto que ver con la cuenta, el balance de cuentas, sino porque hay que mantener a la gente un poco apretada ahí, ¿no? Obviamente también, sí. Yo, respecto a lo de Endesa, acabo de encontrar ahora mismo la noticia de porque decías que le iban mal las cosas, ¿no? Últimamente. No mal. O sea, beneficios siguen teniendo, ¿no? Pero digo, desde la entrada de Enel, de la italiana, pues al final Endesa ahora mismo no es de capital. Es que acabo de encontrar la noticia de que han prescindido de Aznar, como lo vista. Ah, bueno, ya, claro, ¿no? Ya no les hace... No sé si puede ir... Ya no les hace falta, claro, no les hace falta, ¿no? Ya su trabajo está... El trabajo ya está hecho. Claro, vale, claro. Pues vamos a meter un corte ahora. Y hemos hablado de arriba, hemos hablado de abajo y ahora vamos a hablar de en medio. Relación de las empresas y los gobiernos, que esta es otra también interesante. Pero, entre medias, nos vamos a colar un temita musical. Hemos puesto antes a un grupo modernito, pues vamos a poner a otro. No creías que esto iba a quedar así. La dictadura del punk se acabó, amigo. No lo creo. Aquellos que no tengáis el gusto de conocer a León Benavente, que es el nombre del grupo que va a sonar ahora, pues deciros que tal es un oidillo. Formado por componentes de grupos más conocidos, pues como la banda que acompaña a Nacho Vegas o a Tachenko, se juntaron en 2012 para dar salida a sus composiciones propias. Y ante esa eterna crítica de la que aquí también en El Canino hemos hablado bastante, ¿no? De la falta de actitud crítica de la música pop e indie en española, pues este grupo... Yo diría que casi todas las canciones que han publicado hasta ese momento tienen un contenido crítico social bastante cañero, hay que decirlo. Vamos a escuchar una de ellas, del último disco que han sacado desde hace unos meses, 2016. El título del álbum se llama Dos, así como tal. Y por poneros un ejemplo de lo que vais a escuchar, dice la letra: quiero ser la vía alternativa porque de esta seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la ley. León Benavente. Seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la ley. Quiero Bueno, pues aquí seguimos en este Barrio Canino, programa 193, ya enfilando el final del programa, pero todavía, mira, nosotros que todas las bolsas que habíamos visto hasta ahora eran la bolsa al Mercadona, donde he hecho la compra. Ahora estamos aprendiendo hoy de la bolsa, pero lo que no está escrito. Con la que hacías calimocho, en fin, bueno. Con la que mezclábamos ahí, anda que no se te daba a ti bien. Sí, la verdad que sí. Mezclar calimocho en bolsa. He llegado a ver bolsas de leche también. No os han tocado las bolsas de leche. Sí. Para cortaba la mezcla. Ya estuvo un tetrabric. Quería la bolsa, coño. Bueno, pues hablábamos antes de poner este tema de que habíamos mirado para arriba, habíamos mirado para abajo y ahora vamos a mirar para el medio, ¿no? Porque el mercado se mira de tú a tú con los gobiernos. Eso es así. O sea, por encima tienes a los inversores, por debajo a la plebe y de tú a tú tienes a los gobiernos. De estas empresas del IBEX 35, están ahí porque lo valen, están ahí porque tienen buenas relaciones con el gobierno, este y otros anteriores o los que vengan. Son intocables, venga quien venga, esto se le respeta y no hay más. Ellos ponen la ley. ¿Cómo va esto? Yo, y esto ya es opinión también, creo que no las empresas están ahí por llevarse bien con los políticos, sino que los políticos están ahí por llevarse bien con las empresas. Esto es un titular, amigos. Sí, porque además se ve y se percibe. Como decíamos antes, son empresas con... O sea, bueno, son al final un poco los que manejan la economía del país y la riqueza. Y se organizan muy bien y la actividad del lobby es muy intensa y no está regulada en España, que eso también es algo a mencionar. No tenemos los lobbies regulados y eso es algo que es fundamental para que exista incluso la democracia. Hay que regular los lobbies. Eso está claro para ser un país mejor, incluso económicamente hablando, incluso dentro del propio capitalismo. Pero eso hay que regularlo sí o sí. Que influyen en los partidos políticos, sí, claro. Porque se ve cuando alguien intenta, ¿no?, sacar la patita del tiesto, no suele tener problemas. La siguiente pregunta: ¿quién es más del IBEX 35 de los partidos políticos que tenemos hoy en día? Pues fíjate que es muy normal que ahora con la aparición de Ciudadanos, etcétera, porque es que lo piden, claro, que les digas, tú eres del IBEX 35 porque tienes cara de ser del IBEX 35, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado, ya no solo esta semana, sino en el PSOE durante los últimos 35 años, o bueno, desde que se refundó para poner en marcha la socialdemocracia en España como se puso en marcha, que eso ya es otro tema, ya vendremos otro día aquí. Ya hemos hablado de la transacción democrática. Sí, además ya estuvo Antonio aquí seguramente hablando de ello. Pero bueno, te das cuenta de, con estos movimientos, etcétera, de la importancia que tiene. Yo ya no digo solo IBEX 35, sino el propio poder económico y los poderes de verdad, los fácticos, los que realmente son los que importan, como cuando, y Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, pero es que hay que decirlo, o sea, está sacando la patita del tiesto en el sentido que sea. Al final estas cosas no se montan gratuitamente, ¿no? O sea, no es que de repente se hayan enfadado entre ellos porque son de enfadarse y no se llevan bien personalmente, ¿no? Hay cosas que trascienden a eso. La pregunta venía con mala leche y venía por Ciudadanos, efectivamente, tal y como dices. Pero ahora que vamos a replantearla, ¿quién tiene más expolíticos como consejeros o consejeros de variado pelaje en empresas del IBEX 35? Es que igual es el PSOE, ¿eh? Está muy repartido, no sé exactamente quién será el que se lleve el gato al agua, como van variando tanto, ¿no? Porque al final no llega un miércoles cualquiera y no, que han nombrado a no sé quién, que ya ni te lo ponen, pero sí, las puertas giratorias son uno de los grandes problemas en este sentido y una de las grandes vías de entrada, ¿no? Y vías de para inundar los partidos políticos de con los ese agua podrida de las grandes empresas, ¿no?, que te acaba haciendo tomar una decisión u otra. ¿Y qué papel cumplen estas personas? Vamos a poner dos ejemplos que todos conocemos, Aznar y Felipe González, dos expresidentes de gobierno que pasan a formar parte como consejeros, no forman parte de la política real de estas empresas, pero sí que están a sueldo de estas empresas. Y sin embargo, ¿y qué sueldo? Y ambos se permiten el lujo de llegar y aconsejar, salir de los medios de comunicación y entrar en los partidos y decir, no, es que lo que tenéis que hacer es esto. O sea, que no es solamente ya el tema del lobismo como está en Estados Unidos, ¿no?, que se van a votar, antes de votar salen, negocian y luego votan, ¿no? Aquí es que se permiten decirlo así, en la tele, se reúnen, no sé qué. esto no lo habíamos vivido en la democracia española, ¿no? No había habido exministros que estuvieran a sueldo de grandes empresas y ahora lo estamos viviendo en primera plana y esta semana concretamente con todo el tema de Ferraz que estamos comentando es como un ejemplo, toma, Cata Crocker, así, en la cara. Sí, sí, yo en este sentido y con todo el respeto del mundo no creo que Felipe González tenga ni puñetera idea del gas, o sea, tomado en general. Creo, a lo mejor es un gran experto, no lo sé. No creo que Aznar tuviera ni puñetera idea. Bueno, igual un poco más, porque bueno, era una eléctrica, ¿no? Tal, y entonces no. Sí que a lo mejor de reales decretos sobre electricidad, a lo mejor algo entienden. De eso sí. De eso sí. Y de haberla privatizado también. Pero claro, al final es que es el lobby, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, son puestos que cumplen única y exclusivamente esa función. Única y exclusivamente esa función. Son expresidentes, evidentemente tienen sus contactos a todos los niveles y eso a las grandes empresas eso es un caramelo. De hecho, también no solamente esa puerta giratoria se da en los grandes puestos y los que todos conocemos. Hace un tiempo hicimos también un reportaje bastante profundo sobre los abogados del Estado. Y en estos momentos la mitad de los abogados del Estado está en excedencia trabajando en las grandes empresas. Pero claro, o sea, es formación pública hecho de privado. O sea, me paso el periodo de carencia que tengo que estar en la... Saco mi oposición, que es una oposición dura. Paso el periodo de carencia con mis 32, 35 años. A los 35 años ya pasé mi periodo de carencia y es que se van a pelear por mí. O sea, no hago una oposición a gran funcionario del Estado porque sienta esa función, esa vocación de ser funcionario y estar en la gestión y demás. La hago única y exclusivamente, o muchos la hacen única y exclusivamente, por lo que vendrá después. Porque las grandes empresas, y sobre todo el 75, piden abogados del Estado. ¿Cómo no van a pedir a un expresidente? Es un chollo, exactamente. Estamos hablando de los expresidentes, pero no solamente... Igual es que estamos pensando, porque claro, en este país solamente hay expresidentes del PSOE y del Partido Popular, y a lo mejor nos pensamos que todos los que entran ahí son de estos, ¿no? Digo esto porque estaba pensando maliciosamente, guau, ya queda menos para que haya consejeros delegados en el IBEX 35 de Podemos. Alguno habrá, joder, ya hay 71 diputados. ¿Os suena Josu Jonimaz? Este tío era del PNV y este también es consejero delegado de Repsol. Quiero decir que no hace falta... Le han renovado, ¿eh? Hace el otro día. Está enchufado. El amigo Fainé, que debe ser el... Superman debe ser el único que entiende de todo en este país y hay que llamar a Fainé para que te apague los incendios. Sí, quiero decir que hay otros partidos, ¿no?, que también colocan ahí a sus gerifaltes. A mí en este caso, yo voy a decir un comentario, ¿no?, que pensaba mucho esta semana también por el tema de Ferraz y todo lo que ha pasado en el PSOE. Si dan miedo las puertas giratorias, mucho más miedo dan la velocidad a la que giran, ¿no? Estoy pensando concretamente en Felipe González, que un día se levanta siendo consejero de una de estas empresas y por la tarde se permite el lujo de salir en los medios de comunicación, además con toda una buena representación de los grupos empresariales de los que estábamos hablando antes, de propiedad de grandes empresas, diciendo, en este caso, a un líder político de tú además te tienes que ir. Tú te tienes que ir. Y luego al día siguiente vuelves a ser el consejero delegado de vete a saber qué empresa, ¿no? Quiero decir que es que esta gente... Se aburría. Llegó a decir que se aburría, que lo dejaba porque se aburría. Madre mía. Bueno, Carlos, creo que deberías contarnos algo más ilusionante para terminar. Dinos... No sé si lo voy a conseguir. Dinos por dónde van a ir o cómo se vais a centrar las investigaciones de Yo Investigo en los próximos meses. ¿Algún spoiler nos puedes decir? Pues poquita cosa os voy a poder decir porque me matan, ¿no? Si lo digo, pero... no el IBEX 35, no, me mata mi directora. No, ah, bueno. No, a ver, como os dije al principio, estos 3 meses van a ser para ponerlo todo bien en orden y tratar de organizarnos bien. Y de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Hay que hacer toda la labor también de todo el volcado de los datos públicos, o sea, los datos que son accesibles, eso lleva un tiempo. Y calculamos que principios de año, más o menos, se pueda dar la primera historia potente. Ahora, ya os dije antes que en el papel, o sea, en los números de papel, etcétera, siempre estamos llevando una pequeña sección, aprovecho para meter la cuña publicitaria del número de la marea, que está ya en los kioscos, que se titula Convivimos, entre interrogaciones, y es un monográfico por primera vez en la historia de la marea, número 42, si no me equivoco, que es monográfico entero la revista sobre las relaciones en España con el mundo musulmán. Y muy interesante, por cierto. Sí, yo lo recomiendo, y no solo porque hay algún reportaje mío, que son los peores, hay que leer el resto. Y ahí tenemos un, para que os hagáis una idea, tenemos la pequeña sección del IBEX Tigo, y simplemente pues eso, hacemos un poco de repositorio sobre las relaciones empresariales, pues monarquías del Golfo, el rey, etcétera, etcétera, toda la, llevamos un gráfico por colores también, que sé que os gustan mucho. En los países de aplastante mayoría musulmana, las empresas que hay del IBEX 35 y la implantación que tienen. Así que al kiosco. Sé que estamos fuera de tiempo, pero eso no me has preguntado, Antonio, es que no nos da tiempo a todo. De todo lo que tú has visto hasta este momento, ¿qué es lo que más te has dicho? Madre mía, ¿esto qué cojones es? O sea, que algo que hayas dicho, de verdad, esto no me cabe en la cabeza. El tema fiscal. El tema fiscal. El tema fiscal es lo más... me quedo sin calificativos porque es y todo es por lo legal, ¿no? Es escalofriante, porque además es que es eso. O sea, es que en muchas ocasiones no se comete ningún delito. Entonces... son estafas legales que no por estar acostumbrados a ellas se hacen menos dolorosas al final, pero bueno. Bien. habrá que seguir adelante. Bueno, nos ha quedado claro que ya para el próximo año, ¿no? Decías para después de Reyes, ¿no? A lo mejor vamos a tener nuestro regalito de la marea y de Yo Investigo. Ojalá, y estaremos. Si no, claro, que tiene que llegar. avisad si no llega, avisad por genial. genial. Bueno, me gustaría acabar con una cita, que me gusta mucho. Sí, esto. Venga. Una cita de John D. Rockefeller, que seguramente os suena. ¡Hombre! El cuervo, efectivamente. Pues John D. Rockefeller, que no es el cuervo de José Luis Moreno, sino es un cuervo mucho más grande, a lo mejor, que el de José Luis Moreno, dijo una frase que a mí me encanta. Y dijo: cuando mi limpiabotas decida entrar en bolsa, será el momento de dejarlo. Ahí queda dicho. Claro que sí. Ahí queda. O sea que de la bolsa se sale cuando uno quiere. No es como la droga, ¿no? En el tema de la bolsa tú tienes la última palabra. Dino. Me gusta ese anuncio, tío. Vamos a hacer una cuña con eso. ¿Eh? Claro que sí. Pues para despedirnos y antes de poner este tema... Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carlos. A vosotros un placer. Placer por habernos placer, iluminado vamos. Un poco. Y te decimos lo mismo que Antonio, que os emplazamos a la próxima. Uh-huh. A ver si cuando salga ya definitivamente el asunto... Ojalá. No haya cabezas de caballo, ¿no? Que creo que hablasteis de cabezas de caballo antes. Exactamente. No lo creo. Lo tiene muy controlado. Tiene muy controlado el vamos flujo a escuchar. De información. Yo voto porque sigue habiendo muchas cabezas de tormenta. Vamos a escuchar un temita. Víctor Ruti, así como por este nombre nos suena, y si os digo Víctor Villegas García, pues igual tampoco. Pero este es, y te va a gustar esto, Juancar, un MC de Burgos. Y no es de Gamonal, es de un barrio peor de Burgos, el barrio del Crucero. Este barrio del Crucero tiene bastante mala fama en Burgos, aunque luego la gente que es de allí dice, esto es un barrio tranquilo, habría que verlo. Y sale gente como Víctor Ruti, desde luego debe ser un barrio agitado. Este individuo empezó a rapear allí por el año 2000 con su colectivo The Look, y echadle un vistazo y buscarlo, que tienen cosas bastante potentes. Y después de un par de publicaciones con The Look, publicó un disco en solitario, y allí trajo bastantes MCs famosos de por aquí. Está Morodo, Zatúes FDK, Nega, De los Chicos del Maíz, Osota. Una vez publicado este álbum en solitario, cogió a sus compañeros de The Look y dijeron, vamos a hacer algo, algo potente. Y publicaron lo que vais a escuchar ahora. Orígenes, en el año 2015, junto a DJ KF de The Look y Robert del Pairo, compañeros suyos, allí todos del Crucero de Burgos, publican este Orígenes, en el cual mantienen esas coordenadas de lo que ellos llaman rap real. O sea, rap hecho con letras combativas y con los medios que tienes en el momento en el que tienes. Lo que deberíamos llamar un poco rap de guerrilla, ¿no? Pero esto que vais a escuchar es puritita calidad. Tiene mucho, mucho flow. Para que os deis una cuenta un poquito de lo cómo suena esto, si decían que Sohai de Velarde del Verso era el heavy del rap, estos para mí son los punkies del rap. Y os leo un trocito de una letra de lo que vais a escuchar. Dice, el IBEX 35, hijo, cuídalos que abdico. Eso sí, estos hijoputas tienen bien el hocico. Retrocedamos en el tiempo al primer día, entre cuatro familias el dinero que se repartían. Que jodan a esta monarquía, que se pudra la puta corrupta infanta, sí, menuda arpía. Que le jodan a Iberdrola, a Telefónica, la nueva reina del país es anoréxica. Más de media España, ya clamando a la república y a la corrupción política de magnitudes épicas. Víctor Ruti, Robert del Pairo y DJ Kaef, atentado en el Congreso. Pura poesía. Se trata, como acordamos en esta Cámara y como reclaman los ciudadanos, de ofrecer, lejos de medidas improvisadas o coyunturales, una respuesta a la corrupción amplia, firme, eficaz y duradera. La más amplia que se ha dado en España, sin duda, pero también la más rigurosa. Por eso he decidido presentarla yo mismo y responder a sus señorías en persona. Cuesta abajo y sin freno, sueldos por los suelos, jóvenes viajando al extranjero. No me creo que esto lo cambie Podemos, no me creo nada hasta que no lo veo. Bolsos llenos como los Puyol, así me independizo yo del pueblo español. Familia Botín y sus negocios con mafiosos, Iñaki Urdangarín siga en la calle es vergonzoso. La crisis una excusa en tu despido, no existe justicia en un sistema corrompido. Lucha y podrás ser abatido. Habláis de los desahucios pero no de los suicidios. Sobrevivo a la crisis haciendo eses, con facturas que pagar todos los meses. Rajoy haciendo tratos con la Merkel y España cansada de un gobierno que solo miente. Millones de parados, recortes en salud y enseñanza. Los bancos una estafa, la monarquía un engaño. La puta de Esperanza Aguirre de fuga en su carro. La plebe buscándose la vida como puede, en contra de reformas y de leyes, políticas austeras y políticos que mienten. ¿Dónde está el dinero que ha robado toda esa gente? Dile a Montoro que se muera, al hijo de Esperanza Aguirre que se exilia a currar fuera, asesor de economías y menudo fiera, chupando del tarro no les dobla la cartera. Puta Soraya, ojalá te ahogues en la playa, no salgas viva, vaya, vayas donde vayas, a la zorra dan a mato impacto de metralla, da vergüenza a este país. Mira esta mierda cómo suena, cómo sube, cómo vuela, y hace boom en la zarzuela. Puto gallardón, te den por el culo y te duela. Ojalá que hubiese abortado tu bisabuela. Coge al ministro Buer, golpea hasta dejarlo muerto. Ve al colegio los curas y enciérralo en su huerto. El IBEX 35, hijo, cuídalos que abdico. Esos hijos puta tienen miel en el hocico. Retrocedamos en el tiempo el primer día. Entre cuatro familias el dinero repartían. Que jodan a esta monarquía, que se pudra la puta corrupta infanta y menuda arpía. Que le jodan a Iberdrola, Telefónica, la nueva reina del país es anoréxica. Más de media España ya clamando a la república, corrupción política de magnitudes épicas. Lo que nos toca de forma inmediata es garantizar a los ciudadanos que se están cerrando los agujeros por los que se cuela la corrupción en él. Esta es la cumbia del Panama Papers. ¡Hey, hey, hey! El que no se prende, que se joda. Les voy a contar la historia del lavado de dinero que se hace en Panamá, porque es un paraíso fiscal. Muchas personalidades de guante blanco y de lampa invierten algunos mangos que limpitos quedarán. Injustamente no han involucrado a Mauricio, pero no es verdad. Panama Papers, Panama Papers, Panama Papers, tío. Esto es lo que nos gusta a nosotros, los Panama Papers. Barrio Canino cotiza, los Panama Papers, estamos a tope. Hemos vuelto 6 semanas después convertidos. Carlos Mier, gracias por el rato. Te llevas la coreografía de los Panama Papers si quieres. Sí, estoy bailando en estos momentos. Que no me veis. Pero... Muchas gracias por el rato que hemos estado hoy aquí. Y lo mismo que le decíamos a Antonio Maestre. Mucho ánimo, ¿no?, para esta investigación, esta investigación. Hace falta, sí. Mucho ánimo, que estamos esperando el resultado final. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, un placer, ¿eh? Les voy a contar la historia del lavado de dinero que se hace en Panamá, porque es un paraíso fiscal. Muchas personalidades de guante blanco y de lampa. Te la sabes bien, ¿eh, Bribón? Vamos a despedirnos ya. María se ha ido por no escuchar este tema, yo creo, ¿eh? Sin despedirse ni nada. Me hubiera encantado de ver su cara ahora mismo. Sí. Pues nos marchamos, ¿no? Sí, ya toca. Hasta la semana que viene. No vamos a adelantaros porque hay varias cosas. Porque no sabemos lo que vamos a hacer. Hay varias cosas en el aire. Puede que sea un hitazo, puede que sea otro de esos programas que tanto os gusta. Ya veremos. Y habrá punk y habrá cumbia. Y habrá Panama Papers. Eso seguro. Vamos a despedirnos. Han pasado 17 años, exactamente 17, desde que oí por primera vez el tema con el que vamos a despedirnos. Corría el año 99 y alguien por la calle me entregaba un periódico raro. Y esto no era El País, ni era El Mundo, ni era nada de lo normal. Y ponía así en grande: a las cosas por su nombre. Y debajo se desgranaban una serie de cosas, una serie de temáticas: terrorismo, paro, monarquía, franquismo, religión. Yo dije, esto mola, dámelo. Y era gratis, ¿eh? No es como los que te dicen esto, te lo doy y luego te cobran un euro, no. Este era de verdad gratis. ¿Qué era? Esto era la carta de presentación del que fue en aquel momento tercer disco de Habeas Corpus. De nombre igual, a las cosas por su nombre, y a ese disco me enganché ávidamente. Había varios temas del disco que en aquel momento, en el año 99, picaron a la sociedad española bastante. Concretamente, Basta ya, por un lado, por el tema del terrorismo, y el otro era el que daba título al disco, a las cosas por su nombre. Este, curiosamente... Basta ya, picó a la sociedad de andar por la calle, y a las cosas por su nombre picó a la sociedad de arriba. Eso es bastante interesante, diferenciar lo que le interesa a unas cosas, a unas gentes y a otras. Recuerdo a un locutor de Radio 3 comentar en antena, el año 99, que desde la dirección de Radio Nacional se le había prohibido expresamente poner este disco. Y es que hoy, 17 años después, ningún medio generalista va a permitir que se diga lo que dicen esta gente y que vamos a poner. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo, la transición a la democracia es el ejemplo perfecto del fiel continuismo, y adaptarse a los nuevos tiempos exigía esa amnesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, y hoy, además, lo sabemos muy claramente. Y aquel que se mueva no sale en la foto. Hasta la semana que viene, a las cosas por su nombre. Chao. 20 años más tarde. Yo. Ajá. Aquí no disfrazamos el lenguaje y llamamos a las cosas por su nombre. Que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que esos hados que llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. 30 y tantos años de constitución, más bien 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener ganas de destrucción? Nos dicen la verdad es una. La verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún hay retrógrados que de esa política siguen. Hijos de puta, tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribir y contarla. Un solo y único discurso y aquel que se mueva. ¡No! ¡No sale la foto! ¡A las cosas! ¡Por su nombre! ¡Que usted y... ¡Ven y señálate! ¡A las cosas! ¡Por su nombre! ¡Que usted y... La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos, puercos. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las acciones cometida a los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena de todo, todopoderosa la norma. paso a cabezazos aquí. Traje mi ultraje contra el Estado. A las cosas por su nombre. Gausei Berizenagate. A las cosas por su nombre. Gausei Berizenagate. Por su nombre. Por su nombre. Ejército fascista. Policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. Por su nombre.